Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. Super Libre. Quédate con nosotros, porque la pasión por el deporte de las llaves y contra llaves te invita a estar en Super Libre. En el ring de Canal 58, lucharán de 2 a 4 de la tarde, la picardía del ingobernable, Botamán Rush, el imparcial Francisco Venegas y el inigualable rudo del micrófono, Paco Espinosa. Con invitados, entrevistas, diversión, máscaras y cabelleras. Primera caída, inicia Super, Super Libre de Canal 58. Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos muy contentos de estar con ustedes como cada domingo aquí en su programa favorito Super Libre. Saludos a todos mis amigos que están aquí trabajando conmigo. Ahí tengo en producción nada más y nada menos que a quién. Ahorita, vamos a ver, esto me dice, a ver, vamos a hablar porque Eddie Monster es inmortal y él tiene que tener su saludo, si no, no vale. Es el productor y tiene que saludar. Ramón Vázquez, que viene de visita, mira. Con una melena increíble, viene Ramón Vázquez, ¿no? La verdad, muy repuesto, Ramoncito, la prófuga te tiene bien alimentado. Muy bien, Ramoncito, qué gusto verte, la verdad. Aunque Paco Espinosa dice que estás en un asilo, así se llama. Le dejaron salir. Dice Ramoncito que al rato lo saludamos también a Ramoncito, un amigo de muchos años. A ver, ven, saluda rápidamente, Ramoncito, a ver. A ver, acá, no hables, parece que es de nuevo el 5 amigo, por favor. A ver, saluda. Un saludo para todos ustedes, saludando a esta bola de locos que todavía no llegan. A la señora Montes, a Eddie Morse. A Eddie Monster. No, y aquí con ustedes ya de nuevo y a ver si no me cierran el asilo más. Sí, no, pues le di permiso especial. Sí. Bendito Dios, un bendito año más. A ver, ¿así quién está en controles? El inmortal Eddie Monster. Asustota. ¿Cómo ves? Ahí está la procesión de Eddie Monster. Pues bienvenido, Ramoncito. Ojalá que no te pierdas tanto, ¿verdad? Aunque Paco dice que traigas lo que debes, ¿qué debes? Ahorita va a llegar Paquito. ¿Le debes algo, dinero? Le debo... Algo le debe, pero pague. Le debo unas tortas, el chiverío, ¿eh? Bueno, saludos a todos. Más que no le gustan las chivas, por eso no se las traigo. Muy buenas. Lo bueno es que ganó el Atlas. Así es, y sí, yo fui anoche, 3-1. Bueno, pues gracias, Armacito, ahorita seguimos platicando. Y déjame que se salude la señora Montes. ¿Cómo está, señora Montes? Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Saludos a Eddie Monster. Ahí está. Y Paquito Espinosa, que por allá de venir, se le ha de haber atorado. ¿Pues qué? ¿Se le atoró? El macrobús. ¿Lo ponchó? Hay mucho tráfico. Está como Carrillo, que viene en el macro, pero de su casa, ¿no? Él vive allá para Las Águilas, allá no hay macrobús. Es que llega más rápido el macrobús que en carro. Para las águilas, ha de transbordar. Bueno, saludos al Carrillo que nos debe venir escuchando en el macrobús, dice que ya viene en el macro, que está en huelga, porque la gasolina está muy cara y dice que mejor va a usar el macrobús. Yo uso la bicicleta. Está mejor. Muy bien. ¿Te pedalean la bicicleta a ti? No, arrégate el micrófono, Ramón. No, me pedalean la bicicleta. Dale así, Ramón. Tanto yo de Marqués y no saber mover el abanico. No, ¿qué pasó? Ah, bueno, ¿no eres músico? ¿Y no movían los micrófonos? ¿No? Ah, no, eso sí. Ay, ¿por qué me dices eso? Yo estoy hablando bien. Bueno, saludos a Paco Venegas, que no está ahorita con nosotros. Reniegas, Paco Reniegas. Paco Reniegas, reniega mucho. ¿Eh? Es la edad ya. El cantante. El cantante. Ah, él era cantante, sí. Ramón Vázquez, sí, es cantante. Sí. Soy todavía. ¿Me encantas? De ¿Y Río qué Bravo tocaba? Band. ¿Algún instrumento? Sí, ¿algún instrumento? Río Bravo Band. ¿Sí? Río Bravo Band, fui cantante y en Toncho Pilatos fui el bajista. ¿Se acuerda de Toncho Pilatos? ¿Y qué tocaba? ¿Algún instrumento? El bajo, en Toncho ¿El bajo? Pilatos, ahí. ¿Qué tal? ¿Y sí. todavía toca o ya no? A veces. Los que se acuerdan de Toncho Pilatos saben de qué estamos buena hablando. Onda, buena onda. Ah, sí, onda. Hay mucho ahorita, mucho fan rockero. Todavía de Toncho Pilatos, aunque ya no existen, pero... ¿Cómo? Está nada más el nombre. ¿Qué no existen? No, sé. No el vocalista que era sí, Alfonso Guerrero Sánchez sí. y su hermano Rigo Guerrero Sánchez. Y Alfonso era Toncho Pilatos. Yo lo vi tocar a Toncho, me tocó sí, eso, sí, sí. verlo a Toncho Pilatos. Bueno, pues ahí está, en paz descanse. En paz descanse, un gran amigo. Bueno, pues ahí está, recordamos poquito de rock tapatío. Y decirles que hoy en la Arena Coliseo de Medrano 67, en la lucha estelar, viene el gallo explosivo y el mágico contra Gran Kenut, Joker y Exterminador. En la semifinal viene Furia Roja en una semifinal de match. Relámpago se me hace muy poquito. 10 minutos después de este duelo que traen estos muchachos, lo hubieran dejado mano a mano a 3 caídas. Furia Roja contra Sádico. En la siguiente viene Nautilus, El Alteño y Javier Cruz Jr. contra Demonio Rojo, Mr. Brisa y Linterna, exactamente. En la siguiente viene el Jackie, Black Sugar y Capitán Cobra contra Mr. Y ay, no le de Mister. Botamán, no se te entiende el nombre. Es que yo no le entiendo tampoco el programa. Bueno, Mister Yuma, creo que no le entiendo. Carlos Rogi y Guerrero de la Muerte. Y en la de Calentar la Lona, Micro contra la Cuca, hoy a partir de las 6 de la tarde, aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y en la Arena Jalisco se presenta 100 Caras Junior, Black Steel, Gran Misterio y Leo contra Rayman, Rudy Santana, Príncipe Azteca y Omega. De este programa está muy chido. Gracias, niño. Ya estás despertando. Estos niños que también no habían venido, ya reaparecen hoy. Ándale. Andaban de vacaciones, pero ya están aquí. Todos los humanos va a hablar el dueño de la Arena Jalisco, que hoy sí confirmó que ya viene el señor Al ¿Quién Carrillo. ¿Quién es este viejito? No, no es viejito, es Al Carrillo. Es Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, que le pese a Paco Espinosa. ¿Me hablaban? Aparte. Sí, ya está llegando el señor Carrillo, como siempre. Pues como es el dueño y piensa que llega a la hora que ¿Cuál quiere. ¿Cuál dueño? No. Yo lo conozco como el dueño, si a usted les pesa eso, pero para mí es el dueño, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a saludar, vamos a ir a la primera pausa comercial, 3613-2727, 3613-3088, llame a la señora Montes para que los atienda, cortesías hoy domingo y para el martes de Glamour. Y al rato vamos a vacunar al señor Carrillo también con las cortesías, porque si no, pues no vale que venga. Llegando y luego. ¿Eh? Sí, pues antes de que se ubique bien, hasta que dice que sí. Vamos a una pausa y regresamos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ya llegué. Papá, ¿qué me trajiste? Mamá, mira lo que me trajo mi papá. A ver, ¿qué es? Es un imán de 911. Mira, ya tenemos 911 en México. Sí, un solo número para atender emergencias. Eso está buenísimo. Hay que ponerlo en el refri. En México ahora contamos con un número único de emergencia, 911, donde se atienden situaciones médicas, de seguridad y protección civil las 24 horas todo el año. www.gob.mx/911. 911. Recuérdalo, úsalo y cuídalo. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Mm. me tienes trabajando. Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez. Pues regresamos, amigos de Canal 58, y ahora sí, lo prometido es deuda. Hace 8 días, el señor Carrillo, pues yo le digo señor Carrillo porque lo respeto, es dueño de la Arena Jalisco, Ramón. No, yo nomás este porque viejito dice Paco que no. No, ¿cuál viejito? Es el señor Al Carrillo, Eddie Monster, no le faltes el respeto a los niños. Bueno, Carrillo, señor Carrillo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, y gracias otra vez por la invitación. Bueno, la semana pasada sí les fallé, pero hay un compromiso familiar, pero les traigo una sorpresa, les traigo aquí para regalar 3 playeras. Exactamente, ahorita los vamos a subir en la fotografía, en la página de Super Libre, para que vea las playeras que está regalando Al Carrillo. Dice, yo voy con... Sí, no, pues no es que se, las... el público se merece un respeto, sí, ¿no? Dije, pues ahora, ahora voy a llevar unas playeras para regalarlas. Son de colección, son de la lucha que estuvo Máscara contra Máscara, Macabre contra Rayman, ¿verdad? Son sí, de esa, sí, ¿verdad? Sí, es el 41 aniversario de ahí de la Arena Jalisco y... Y fue un magno evento ahí de la Arena Jalisco, y pues vamos a arreglar las playeras de esa lucha. Qué bueno, señor Carrillo, ahorita vamos a subir las fotos en un momentito más para que las vea. Y la gente, si no, ya puede irse anotando para estas playeras. ¿Cortesías no tenemos para Jalisco o por también, las playeras? También, regalamos. ¿Cuántas? Cortesías, 10 cortesías. ¿Sencillas o dobles? Sencillas. ¿Dos dobles o 5 dobles o sencillas? 5 dobles. Para la Arena Jalisco, señora Montes, tenemos para la Arena Jalisco. Muy bien, Carrillo. Señor Carrillo, pues ahora sí, vamos iniciando. Platíquenos, ¿qué nos cuenta de esta Arena Jalisco? A ver, ¿qué planes hay? Pues mira, ya pues ya se acerca el 43 aniversario ya de la Arena Jalisco, ¿no? Ahora para el mes de febrero, y pues se pasa el tiempo de volada, ¿no? Entonces ya vamos a estar con este 43 aniversario, y pues por lo pronto ahorita no tengo en mente qué se va a cocinar para esta gran evento, pero por ahí andan ya 2-3 muchachos que quieren exponer algo ahí en la arena, ya sea las cabelleras o sean máscaras, pero pues sí, hay que ver quiénes son los contendientes que van a estar en este debe ser un buen cartel, ¿no?, para ese día, ¿no? Sí, sí, sí, estamos ahí, pues ya ve que entre Rayman y Draego se traen con todo. Y varias veces se han querido apostar las máscaras, nomás no se ha decidido uno u otro. Pero también está Black Steel, Rudy Santana, que ¿sí hizo Rudo? Sus cabelleras, ya me traicionó Rudy Santana. ¿Qué pasó de veras con Rudy? Pues me traicionó, yo no sé qué le pasó, se juntó ahí con Roberto Paz y pues ahí le ha de haber contado cosas malas, ¿no? Cosas malas tuyas. y ahí fue donde pues se volteó el Rudy Santana de Rudo ahora. ¿Y cómo lo ves como rival al Rudy? Pues es fuerte. Bueno, siempre ha sido buen luchador, ¿no? Siempre ya tiene experiencia dentro de la lucha libre. Y sí, pues es un luchador fuerte. Y en la rudeza, pues sí le llega, ¿no? A la rudeza. Oye, el aniversario pasado, ¿quién fue en estelar? ¿Te acuerdas? Fue el evento de Máscara contra Máscara, de Omega contra Gran Misterio. Ah, sí, ¿verdad? Sí, también la gente respondió, sí, ¿eh? Sí, también respondió la gente para ese evento. Sí, pues sí, cada año, Ramoncito, no sé si quieres preguntar algo al señor Carrillo, pero cada año, la verdad, para estas fechas hace un buen cartel. ¿Cada año realiza este evento? Sí, sí, cada año. Cada año hacemos... le iba a preguntar, ¿cuántos años tiene luchando Rudy Santana? Es una pregunta que... Rudy Santana yo creo que tener por ahí entre unos 25 años, yo creo que por ahí como luchador ya, 20, 25 años de luchador. Sí, no, ya tiene tiempo luchando Rudy Santana. ¿Siempre ha sido técnico o se ha cambiado Rudy? Siempre ha sido técnico, y es rudo. Es rudo ahorita. ¿Verdad? Lo traicionó siempre, totalmente. Sí, me traicionó. No, pues qué bueno, Carrillo, que la verdad la gente, que fiel seguidores tienes ahí en Jalisco, ¿no? Sí, fíjate que ahorita... Es un público que ya... Sí, no, y ahorita tenemos público nuevo, ya que a partir de diciembre, en la función del 25 y del día 1 de enero, bajé yo los precios porque estamos apoyando a lo del gasolinazo. No, bueno, tú lo haces aparte, no, tú pues, eres el dueño, o sea, sí, tú, sí, que mucha sí, gente los exactamente, y que les dé coraje, ¿verdad? Pero yo por eso les digo, dijimos, bueno, vamos a apoyar al público, vamos a apoyar a la gente, y pusimos a 30 pesos el boleto niños gratis, y la verdad que la gente respondió desde el día 25 de diciembre. La arena ha estado con más público, público nuevo, y que hasta la fecha pues está funcionando y este, pues ahorita hay público nuevo, como le estaba diciendo, que ya se quedó en la arena, más los que ya estaban, de los que ya estaban, de los que ya son de cada 8 días, que les gusta la lucha ahí de la Arena Jalisco. Bueno, ya está aquí con nosotros, nada más y nada menos que Paco Espinosa, y a él sí le duele que te Espinosa, diga. Espinosa, a ver otra vez. Paco Espinosa. Dijiste Espinosa. Ah, ¿cuál es? Ya me dijeron ya en corrección. Yo dije, oye, no, ya no llegó, qué bueno. No, bueno, está el dueño de la Arena Jalisco. Estás viendo que llega soleado. Bueno, no, pensé que nos nomás, íbamos a pasar un programa muy grato, pero quién sabe, no ya ahorita. Más, nomás con eso les digo. A ver. Qué responsable el señor Carrillo. El señor Carrillo. El encargado, eso sí lo tengo que reconocer, oficial no de vino, la arena. No vino el encargado la semana pasada. No vino. Pero no vine yo el dueño. No, qué bárbaro. Dios te perdone, no te castigue con un hijo como Botamán. Fíjate qué castigo tan feo. Pero bueno, saludo a toda la gente en casita que ya está sintonizando el 580 de AM y dándole revuelo a todo esto precisamente para que usted esté en sintonía con nosotros, mi querido Botamán. Ahora sí que acá está Ramoncito, sí, que me asustó. No, yo pensé, mira, que ya se había ido a Morelia. No, perdido. Lo dejaron salir del asilo. Ah, sí. Bueno, pues es temprano, entonces antes de las 6:30, Botamán. Ya cuando oscurece se empiezan a volver locos. Estamos hablando con el señor Carrillo Paquito del aniversario que viene y los ha hecho anteriormente, que han hecho éxito. Y así ahorita, es. Pues todavía no está un cartel definido, pero está planeando algo. Bueno. No, hay muchas cosas que hablar precisamente porque como encargado de oficial que tengo que reconocer, ahora sí que la labor está ya ¿cuántos años son? Van a ser 43 aniversario. 43, pero ¿cuántos años tienes tú ahí ya como dirigente? Dirigente ya tengo... Que digo, todos los hermanos han estado participando, desde Arturo en paz descanse, sí. Han estado participando junto con tu padre allí, directamente, digo ya fuera de bromas, porque esto es lo que se requiere, ¿no? Ustedes le decían, papá, me das mi domingo, y el domingo era la arena era de Jalisco. Era ir a arreglar ahí la arena, claro. Acomodar las sillas y todo eso. Era precisamente lo que se mantenía la familia, ¿no? Y de sí. Ahí... en la tradición que es año con año, y que como dijo el abuelo, el techo no salió gratis, René, así no. Es que vamos a tener que trabajar precisamente, y vaya que lo han hecho de alguna manera, pues con las posibilidades que te ha dado, ¿no? Precisamente sí. Para presentarte con esa gente que ha venido. Sí, porque fíjate, Paco, que siempre hemos estado nosotros ahí al pie del cañón, ahí en la Arena Jalisco, y sí, como dices, mi padre siempre fue el de que, a ver, me van a ayudar y vamos a estar aquí en la arena, y siempre era, así como dices tú, está su domingo, pues si era la arena hay que ir a acomodar sillas, a repartir volantes en perifoneo, en una camioneta que tenía él, y nos mandaba, o si no, caminando a los mercados, al baratillo, a los tianguis, y esa era nuestra labor, y ayudarle pues últimamente, pues que ya tengo 5 años, y pues apoyando, ¿no?, también a los luchadores y apoyando a la gente, ¿no?, que vaya y participe ahí en la Arena Jalisco. Oye, René, nos habías dicho en alguna ocasión que se iban turnando tus hermanos, ¿no? Eran ciertos años que le iba tocando, ¿no? Sí, como a mi hermano Sandokan, ahora que dejó aquí la arena, que la estoy, yo la estoy llevando ahorita a cabo, él duró 16 años ahí. ¿16 años? 16 años ahí. ¡Ah, caray! En la arena. No, y, toda una vida. Y, pero pues antes estuvo también, en paz descanse, mi hermano Sandokan. Ajá. Además, pues pasó lamentablemente esto y pues la dejó y ya... Llegó mi otro hermano. ¿Cuántos llevas? ¿4? Yo llevo 5. No, apenas. Pero te faltan todavía. No, sí. O sea, ¿por qué te pones en ese momento? No, o sea, muchos años al frente de la Arena Jalisco. Es joven. Muy joven. Bueno, mientras mi papá no cambie de opinión, ahí voy a estar yo al frente. Ahí está la situación, ¿no? Digo que la verdad es que, pues tienes, pero, que hacer un trabajo Paquito, como él, lo que él sea, apoye. O sea, sí ha visto que Kike Carrillo le ha metido la arena, ha hecho ganas, ha habido cambios en la Arena Jalisco. Sí, pues ya ve que mi papá hizo el cambio de la estructura ahí de la Arena Jalisco. Y pues como dice Paco, sí es cierto, dijo, pues hay que ponernos a trabajar, y pues a mí me ha tocado el trabajo, ¿no? Ese de andar buscando luchadores, de andar buscando luchas para que la gente asista a la Arena Jalisco, pues que muchos han de pensar, ay, que a mí no me meten, a mí no me programa el señor Carrillo, y pues sí, pero es que no nomás es de que te programen, ¿no? Es que también pero hay ganes, que, ¿no? Tienes que ganarte el lugar, tienes que ganarte... la programación, cómo yendo a entrenar, hay que entrenar. Claro, entonces, si no vas, ¿cómo quieres? Digo, yo no puedo programar a lo mejor a un luchador que me diga por Facebook, que me diga por celular, WhatsApp, me diga, ya estoy listo, prográmame, pero no te conozco. No, yo no, siempre pues lo cito, vayan a la arena, vayan a un entrenamiento y sobre eso ya, ¿ves? Yo ya veo si tienen las posibilidades de pertenecer a algún programa ahí de la Arena Jalisco. O sea, no es que yo sea... Hay que ser exigentes, que ¿no? Que llegue porque... Ramón y yo voy a luchar, ándale pues, no. Sí, porque, que ver cómo... sí, el público de la Arena Jalisco es exigente y pienso que no cualquiera puede entrar a luchar ahí, ¿no? Pues mira, las oportunidades de alguna manera se les han brindado porque, pues sí, como tú dices anteriormente, las cosas han cambiado un poco, digo, para lo que es la mejoría. Pero yo me acuerdo que el abuelo era muy muy exigente para los entrenamientos y la gente que era constante era la gente que estaba arriba de lo que viene siendo el cuadrilátero. Pero cuando él veía fallas y vaya que en algún momento me las platicó, dijo, no, yo bajé a fulano, mengano, perengano por haber hecho esto. O sea, todavía con ese carácter no se debe de relajar. Digo, hay que tratar de plantearles, como tú dices, bueno, como amigos, hablar y razonar con alguien que quieren traer nuevo a luchar. Pues sí, hay que hacerle una prueba para ver qué tiene, ¿no? Sí, porque no nomás porque sea amigo de fulanito y tal. No, y últimamente, que él está ahí en arena, si acaso fue, creo que, no sé si el domingo pasado o el anterior, se hizo un luchador, hizo un derribe que se llama La Yegua, uh-huh. Y ese derribe va hincado, tiene que hacer uno estar hincado y derribar al luchador, uh-huh. Tomándolo de la cabeza. ¿Allí? Y este muchacho no, así parado, no se hincó, parado, lo hizo. Lo quiso hacer, ¿eh? Y cuando el muchacho se acabó la lucha, él luego se paró y se fue y se metió al vestidor y le metió una regañada tremenda. Sabes que esto no se hace así, esto siempre ha sido así y no quieras cambiarlo y esto no quieras inventar porque se ve muy feo y todo. Y pues es bueno, o sea, sí. También él está activo en eso. No, es que la experiencia. Y la verdad que ya la experiencia que tiene. Hasta se puede lastimar un luchador. Exactamente, porque no haces el derribe como es. Entonces el otro luchador se puede lastimar. Entonces, pues al caer con la pura cadera, pues sí se puede lastimar. Entonces, exactamente. Entonces, mi padre sí luego va y se mete. Es más, a un luchador lo vio, subió y sin playera o sin botarga, luego fue y se arrimó al ring y le dijo al refere, ¿sabes qué? Dile a este muchacho que se baje, que se vaya y se ponga una botarga, una playera. Qué bueno. Y que salga. Los comisionados. Pero es la, y tiene razón mi padre, porque es la presencia y la imagen, claro, del luchador hacia el público, ¿no? Porque el público va a presenciar a lo mejor algún luchador que le gusta, o todo el evento de la lucha, pero el que está arriba del ring es el que da la imagen a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que él está viendo. Él, en cuanto ve algo, luego se arrima al ring o se mete al vestidor y ya les llama la atención. Oye, Paquito, y hablando del señor Carrillo, el abuelo, sí, yo lo he visto. Cuando vamos a la arena, la gente se sienta y está observando las acciones, ¿eh? Está ahí observando, está viendo todo el movimiento. Su mesa es particular y yo creo que él tiene de ahí la visión y bueno, pues como te digo, la experiencia. ¿Tantos años ya? Pues claro, y eso es algo que relativamente platicando con él, pues te lo dice, ¿no? Hay algunos elementos que... pues se les adapta completamente a la Arena Jalisco porque quieren llegar a hacer lo que quieren y de repente pues hay que tener ese aporte, como se tiene el aporte, como lo tiene la Legión, como lo tienen los apestosos, la peste tapatía, que tienen esos aportes y que la gente, él ve el resultado de la gente. Entonces eso es también, ahora sí que actuar de acuerdo a las posibilidades que tiene la Arena Jalisco de poder subir a esa gente. Sí, por eso te digo, o sea, es que la gente... les gusta, ¿no? Les gusta, les llama la atención. Sí. Entonces, por eso van a las arenas a presenciar ya sea algún luchador o ya sea el evento completo, ¿no? Porque a mí me gusta la lucha desde la primera hasta el último, ¿no? Y me gusta X luchador y todo. Entonces, pues eso es lo que él ve. Él desde acá está viendo los errores, viendo qué le hace falta a un luchador, como lo hacía anteriormente, hace mucho tiempo, el señor Plata. Sí, está observando. Entonces, él era un señor que tenía mucha visión dentro de la lucha, como lo hizo Antonio Peña. Sí, claro. Entonces, él aquí en la Coliseo, cuando él estaba en la Coliseo, él tenía mucha visión para los luchadores. Claro, ¿no? Y aparte, como me comenta don Pablo Romero, al cual le mandamos saludos, don Salvador Lutero tenía su palco y él veía. Sí. Y cuando veía que algo no estaba funcionando, iba y le decía, ¿sabes qué? Tú no te programan para la próxima semana, vete al gimnasio, usted vaya hasta a solear los mandados. Sí, a broncear, ¿eh? Sí, que o se broncearan. Y era precisamente cuidar el negocio, ¿no? Exactamente. De alguna manera poder recomendar. Lo que el abuelo hace es precisamente recomendarles porque es precisamente y bien, por el bien del luchador, Paquito, ¿no? Sí, no, sí, no, porque el, como la imagen que tenía el solitario. Ah, no, sí, él, sí, era, él se asoleaba, se asoleaba y se ponía agua oxigenada con amoníaco en esos tiempos, y se los vellos se le hacían güeros, güeritos, güey, todo. Sí, sí, el pecho. Entonces, esa imagen que le daba, le gustaba a mucha gente. Entonces, él a lo mejor no era güero, pero él se los pintaba, pero él por querer darle la imagen al público arriba del ring, así, así le gustaba, y pues la gente ya lo ubicaba. Y él lo ubicaba y se veía muy bien. Pero tampoco era moreno, era bronceado, precisamente su cuerpo, así, ¿no? Y una presencia impresionante, ¿no? Sí, cuando tenía mi papá el gimnasio aquí arriba del Mercado San Juan de Dios, cuando venía a luchar el solitario, eso es lo que llegaba, le hablaba, abuelo, porque así le dicen a mi padre, el abuelo. El abuelo Carrillo. Le dicen, oiga, señor abuelo, vamos a ir al gimnasio para darnos una soleada. Entonces, ah, claro que sí, iban y especialmente a eso iban al gimnasio, no a levantar peso nada, pero sino a broncearse un rato. Recuerden que estamos aquí en Super Libre, hoy en la Arena Jalisco, 100 Caras Junior, Black Steel y Gran Misterio. Además, Leo contra Rayman, Rudy Santana, Príncipe Azteca y Omega. Tenemos cortesías para aquí, con una sorpresa del señor Carrillo. Trae unas playeras para obsequiarle al público, ya tomé las fotos. Retro. Para, sí, de la lucha de aniversario de Rayman contra Macabre. Y vamos a subir las fotos, ya las tengo aquí para ahorita las podamos subir. Y tenemos también cortesías para Arena Jalisco, la Arena Coliseo, y lunes y martes, y hoy Arena Jalisco. Llámenos, 3613-2727, 3613-3088. Continuamos. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar en Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drive a little slower. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. En México importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos y la pagamos en dólares. Como en 2016 subió el precio internacional de la gasolina y también aumentó el precio del dólar, hoy la gasolina cuesta más. Si en el futuro baja el precio internacional de la gasolina o disminuye el costo del dólar, la gasolina costará menos. La Comisión Reguladora de Energía monitoreará y comunicará los precios y Profeco vigilará que te vendan litros de a litro. Conoce más en www.gov.mx/aperturagasolinas. Gobierno de la República. El Canal Judicial promueve la transparencia y la cultura de la legalidad. Sigue las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Infórmate diariamente con un periodismo riguroso sobre el acontecer jurídico. Sintoniza nuestros programas culturales. Síguenos en canaljudicial.mx o en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. Thank you. Te imaginé en mi soledad hasta llegar a adivinar tus suaves manos y tu... Muy bien, regresamos. ¿Cómo se llama este grupo, amigo? Tropical Panamá, esa voz así. No, pues que estaba gangoso. De Monterrey, de Monterrey. Así es. Cantaste, que si cantan las ranas. Cantan las ranas, que no cante Botamán. Bueno, ahorita mientras llegan los saludos, señor Carrillo. A ver, señor. Dice por acá Omar Martínez. Buenas tardes, saludos a los de cabina. Y pregunta precisamente qué boletos va a haber. Dice que se puede anotar para la Arena Jalisco. Sí, claro que sí, participa. Ahí está. Y señor Carrillo, bueno, hablando del aniversario. Iba a venir Triple A, se había anunciado anteriormente. ¿Qué pasó o qué va a pasar? A ver. Pues se había anunciado que para el 19 del aniversario de la Arena Jalisco se iba a presentar Triple A, pero pues ahí hubo un problemita que pues nos quitaron a los más que quería ver la gente, a los más fuertes, que era Pagano y Psycho. Y fue que yo pues les dije que mejor me esperaba, ¿no? Para otra fecha, pues ya había dado yo la fecha, ya le había dicho al público, sí, ya habían pues apartado boletos. Sí, ¿no? Ya desde y antes, todo, sí, porque sí. Ya era seguro, pero tú sabes que en la empresa pues se maneja diferente y pues nos cambiaron la jugada. A ver, pero para verlo publicado, tú ya tenías seguro que... Sí, ya, ya era seguro de que venían. Porque y te cambian ellos la jugada. Esto, y ya me cambiaron que porque tienen que ir a otro lado, o sea, que iban a luchar en otro lado. Pero bueno, ya hablé otra vez y esperamos, y bueno, oh sorpresa, les tenemos que para... Se va a cambiar, no el 19, sino para el 26 de febrero. ¿Una semana después? Es una semana después, que sí, siempre sí se va a presentar, es el Tejano, viene Psycho, yo el líder, viene Pagano. Ah, mira. Viene Pagano, viene Morder, Monster Clown, Aerostar, Bengala. Viene Superfly y viene el Tirantes. Oh, ¿el Tirantes? Dijo el Tirantes. Ah, dijo el Tirantes. Oye. Dijo el Tirantes. No, pues no va a caber la gente, Paquito. La verdad, es un buen programa. Hay que ponerle doble fila. Vamos a ir como a las 8:30, 9, porque luego no podemos entrar. Mira, aquí tengo, ahorita estaba buscando, pero sí, aquí está es Psycho, Tejano, viene Líder, viene Pagano, Morden, Monster, Aerostar, Bengala, Cuervo, Escoria, Superfly y Mamba. Y el Tirantes. No, pues referente. Es Paquito. Confirmado, René, ya. Sí, ya. Ese ya es está confirmado, es para ya el domingo 26. Ahí está, para que la gente que pensaba que no se iba a llevar a cabo. No, porque no, en algún momento dado, pues sí, ¿no? Digo, la gente puede desilusionar y decir, no, pues ¿de qué se trata? No, pero no está en tus manos, no es parte tuya, sino sí, que no. Ahora sí que la empresa... pues puede, tienen tantos compromisos de repente que tienen que cuadrarlo todo. Sí, sí, y si yo ya por esta fecha. Por eso me esperé, hablé con ellos, estuve hablando con ellos para que me cambiaran algo la fecha, o si pudieran estar desocupados en alguna otra. Próximamente yo a lo mejor ya había pensado hasta marzo, luego me dijeron que en abril, y pues ya últimamente me dieron esta fecha, y pues sí, ahora sí ya confirmado, ya está, es el febrero, domingo 26 de febrero. Entonces, ahí está, para que la gente esté al pendiente, porque sí. No, y buen cartel, Paquito. Buen programa. Excelente. Y hay que apartar los boletos, ¿no? Sí, sí, ahorita por los precios estoy en que qué precios. Yo no pienso también dar muy caro para que la gente vaya y así está allá la Arena Jalisco. Pero ya más adelante se les dirá el costo del boleto, que a lo mejor puede ser también una sorpresa el precio, que no va a ser tan caro. Bueno. La primera fila siempre... Pues tú sabes que la primera fila lo más caro. Es lo más caro y se va de volada. Se aparta incluso, ¿no? Sí, se aparta ya con tiempo. Yo ya tenía casi como 40 boletos ya apartados desde que anunciamos nosotros que iba a Triple A la Arena Jalisco. Y que después dijimos que no, bueno, y ahora ya siempre sí va a ser para el 26. Sí, pero está bueno el cartel, no creo que varíe mucho del que tenías proyectado. Está bien, sí. ¿No? Está muy bien. Sí, sobre todo para la gente, como lo decimos la aquí, gente que dice AAA mucho, ahí está. Y que dice, ya, nos enfada lo mismo. Bueno, pues ahí hay una oportunidad de ver algo diferente. Hay mucha gente que sigue la AAA, si bien ya no tiene aquellos llenos impresionantes, aunque con esta lucha que van a dar precisamente entre Psycho y Wagner, ya están los boletos a la venta. Sí, para y muy caros. Bueno, pero vale la pena. porque de aquí obviamente a la fecha ya juntaron su lanita, ¿verdad? Pues yo creo que sí van a abarrotar, porque en el Rey de Reyes sí, no, fíjate que yo tengo un contacto que pues obviamente podemos hacer migas y podemos darle. Además, vas a ser una mujer y te vas a meter por atrás, ¿qué? Pues eso ya me lo estoy pensando, René, porque ya ves que me llevo la tuneladora, que me la presten aquí y podemos abrir tranquilamente. Oye, René, y bueno, pues ahora sí que esto es lo que tú le das al público, que como tú lo dices y platicaban, el público nuevo, el público que ya es asiduo a la Arena Jalisco, ¿en qué piensas tú que se basa el éxito ahora de la Arena Jalisco? Pues mira, yo pienso que se basa a los cambios de luchadores que hemos tenido y que últimamente pues que Rayman y Macabre, que se hicieron aliados, hicieron la Legión, y esto ha traído también a sí, mucha gente, ¿no? De que han luchado en varias partes ya ahorita como parejas. Y eso es lo que a lo mejor la gente le ha gustado, ¿no? Que Rayman y Macabre se hayan unido ya como compañeros, ya como parejas, andar enfrentándose. Hasta compadres son ya. Sí, ya se hicieron hasta compadres. Es que fíjate que fue una fórmula que les dio resultado, porque pudieron haber arriesgado mucho. Sí. Y vaya que podían perder también, porque la gente, yo recuerdo a Imelda la Ruda Mayorga, que pues se molestó incluso con Macabre, porque decía, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces yo traté de calmarle las aguas diciéndole, no, bueno, pues es que vamos a ver qué alianza hacen. Porque eso tú puedes decir que a lo mejor Macabre se va de técnico, le dije, pero yo creo que no traiciona sus ideales como lo ha hecho presente, digo, y esa facción que ha resultado bastante positiva, con ellos dos como parte de liderazgo que llevan, y a pesar de que han tratado de unir a más gente, el resultado, pues digo, la gente los acobija bastante bien. Ajá. los lleva presentes como un estandarte, porque pues yo he visto el resultado y de la porra, los más carrudos o los más carrones o no sé cómo cuál es la porra. No sé, pero no sé. De ahí está la porra. No sé de qué así lo son, porque sí son no, varios. ¿Cómo así? Lo renegas. Sí, eres tú, ¿tú eres? Por eso no va como te va. ¿Va el papá de Chucho García? ¿No lo has visto? Es el papá de Chucho García. Ahí está. Ahí va. Sí, bueno. Pero ¿por qué le dices eso? Luego te va como te va cuando te ven allá arriba el cuadrilátero. No, pues si me gritan hasta lo que no y... ¿Qué te digo? Pero eso da un resultado fenomenal. Porque... No, y fíjate que lo que dices es cierto, porque hay veces que luchadores que se acaban, sí, pierden la máscara y se acaban. Y a lo mejor eso le iba a yo también pensé, dije, a lo mejor le va a pasar a Macabre, ¿no? Le merma un poco. Porque a lo mejor no tiene una cara así de rudo que digas que espectacular, rudazo, así como a lo mejor la Bestia Salvaje o Scorpio, el señor. Pero tampoco. Entonces, tiene cara de monaguillo de Misa de Ocho. Pues, o sea, no. Sí, pero, pone cara de maldito y aparte con el maquillaje. Pero tú dices, tú lo ves y tú te imaginas un Macabre y dices, no, pues a lo mejor no va a pegar. Pero mira, hizo alianzas con Rayman y les ha estado yendo bien a los dos. A esa facción ha dado resultados precisamente, sí, porque te digo, la gente, pues a mí me consta que vaya que se les entrega a la hora de que se presentan. Y esa fórmula ha dado un resultado, porque digo, Alejandro decía, como siempre, el devoto de los domingos. Ajá. No, es que yo no sé por qué les permite, Carrillo, si ya sabe. Espérame, la esencia de la Legión es que René le encuentre el ahora sí que la cuña de la madera, porque ellos siguen haciendo su trabajo y su labor. Ya incluso Pedro se peleó con Macabre alguna vez, y de alguna manera la gente decía, ah, caray, ¿cómo? Si decían que lo protegía. De alguna manera... Ahí están ellos tratando de hacer las cosas como se debe de hacer para poderle gustar al público, ¿no? Hay gente que los aborrece bastante y las ruidosas estas de las técnicas, ¿cómo decía? Las divinas. Digo, de alguna forma se meten con todo. Eso es vivir la lucha libre. Pero vaya, desde que está la facción de la Legión, el resultado está dando ahora sí que ese resultado que tú esperabas o vamos, la manera, sí, de poder ingresar más. Porque mira, como este programa de AAA, no está conformado todavía el programa. Entonces, yo a la gente, ¿cómo puede saber si a lo mejor a mí me gusta una lucha entre Tejano Psycho contra Rayman y Macabre? O sí, Pagano y Líder contra Rayman y Macabre. O sea, una buena combinación. Puede ser una combinación y entonces sí, ponerles a ellos a lo mejor una prueba de que pues ahora sí se van a enfrentar a otros luchadores de otra calidad de lucha. Sí, ya no son los mismos. Y de mucha experiencia también ellos, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. A lo mejor ahí es donde la gente va a decir, ah, caray, aquí ahora sí van a demostrar a Rayman, claro, y Macabre que la de Legión... Que están hechos. Y de qué están hechos, y a ver si es cierto que ahora sí son buenos luchadores. Entonces, ahorita todavía no está conformado el programa tal cual como es. No, están nomás los que vienen. Estoy dando los nombres nomás de los que van a participar en este evento, pero igual a lo mejor podemos hacer alguna mezcla con luchadores mismos de aquí de la Arena Jalisco, para que los luchadores de la Arena Jalisco tengan esa experiencia de luchar con otros. No, hombre, una oportunidad. Y entonces, ¿no? Sí, esa oportunidad pues se las voy a dar a aquellos muchachos que la de verdad la merecen, que están entrenando, que están constantemente, están entrenando, son buenos luchadores, sacan buenas luchas, y se les puede dar esa oportunidad de que se enfrenten a luchadores de AAA. O sea que hasta de matchmaker, René Carrillo. Es el dueño, Paquito. Sí. Es el todólogo, Botamán. ¿Por qué te jactas dueño? Y te jactas de todos modos a las 8:30? Dueño y programador de la Arena Jalisco. Oye, abuelo, si me está escuchando. No, pero el abuelo dice, no, hombre, déjalo que se... Ya me dijo un día, déjalo que se crezca, Renecito. Aquí hay una pregunta, dice Huicho Martínez. Ya tiene rato viviendo del recuerdo de esa lucha. A ver qué tal este aniversario. Bueno, estamos dando las playeras del aniversario ese, pero ya... Los aniversarios que han venido después han sido también muy buenos de aniversarios. Pues yo la verdad te digo, y digo con el afán de poder reconocer, fue una lucha que le dio muchísimo auge a la Arena Jalisco, sí, y sobre todo que no pensamos que se fuera a llevar a cabo. Exactamente. Rayman contra Macabre. Exactamente, nunca pensamos que se iba a dar ese duelo. No, y yo tenía al ayuntamiento encima de mí porque ya no dejas entrar nadie porque te clausuramos. No podemos entrar. Y no, se quedó gente afuera, la verdad, se quedó gente afuera ahí por ese evento que hicimos, ¿no? En la Arena Jalisco. Oye, René, cambiando un poquito de tema, ahorita que mencionaste la bestia salvaje, de los luchadores que han salido de la Arena Jalisco, que han triunfado, ¿cuál es el que a ti te da mucho orgullo decir, este salió de la Arena Jalisco? Pues mira, yo pienso que son varios, porque está también Baby Sharon. Baby Sharon fue el exótico. Uno de los mejores exóticos aquí a nivel nacional, por lo que es toda la República Mexicana. Y salió también de aquí, de la Arena Jalisco. Uh-huh. Pues Emilio Charles también estuvo en la Arena Jalisco, también se hizo ahí. El papá lo llevó ahí al gimnasio, ahí con mi papá. Uh-huh. Y pues la Bestia Salvaje, pues yo pienso que esos tres son los que yo siempre he visto. Pues Babyface también fue otro luchador. El Babyface, bueno. El de Colima, ¿verdad? El de Colima, el bombero. El bombero. El bombero. Estuvo con aquí con los bomberos realmente. Sí, ¿eh? Sí, ahí con, estaba. Con que está ahorita muchos años, tiene al frente de los... De ahí. Trinidad. Estuvo ahí, mayor, ahí. Sí, sí, pues ahí. Él estuvo entrenando ahí con nosotros aquí en el Gimnasio Libertad y pues son de los luchadores que han sobresalido. Y han puesto el nombre muy en alto de la Arena Jalisco, ¿no? René, ellos... ¿por qué no te traes un día al abuelo con tantas cosas que tiene por contar? Mira que la gente lo ha pedido, digo, muy pocas veces, es que uno platica con él al final y vaya, nos puede amanecer, pero que la gente escuche porque tiene unas anécdotas con gente, como tú lo dices, importantísima. Y vaya, hasta con políticos que se igual decirle, ¿sabes qué? El gimnasio así asado porque vamos a participar. O sea, él... vivía la intensidad y abogaba también por la gente que entrenaba allí. Sí, pues duró muchos años, yo creo que duró como 30 años participando en los desfiles del 20 de noviembre, sí. que pues también nos tocaba la friega a nosotros, levantarnos desde las 5 de la mañana y ir al gimnasio, estar acomodando ahí las pesas o arreglar los carros, poniendo los trofeos y todo eso. Sí, sí, sí. A nosotros pues nos tocó y yo creo que sí, como unos 30 años estuvo él al frente, de llevar en aquellos años pues todas las arenas que estaban, la Arena Juárez, la Arena Olímpica, la Guadalajara, bueno, varias, bastantes que había en ese tiempo, y él organizaba y él llevaba todas esas arenas y participaran en los desfiles ahí del 20 de noviembre. Un detalle, sí, que hombre. Te lo traigas de veras, la verdad, le digo, no quiere. Y cuando que lo yo le también digo, es que yo también le he dicho, no, abuelo, acompáñame un día a la radio. No, aquí le gusta ya. Y pide una coca y oye. Sí, pues no, ahí me siento. No le gusta casi. No. Pero lo llevaste a la tele, no era convencerlo que venga acá. Vamos por él y lo traemos. ¿Para pero es tal? Que lo llevó Mario Ortega, ¿no? Sí, Mario Ortega. Mario Ortega fue la pa, le mandamos saludos a la pa. Él habló con el abuelo y yo le dije, oiga, ¿cómo es posible? No. Ahí hablen con Mario. Yo no tengo nada que ver. Simplemente me dijo, pues vamos, pues fuimos. Sí, muy bien. Dije, por eso, sí. Pero es importante, digo, a lo mejor usted dice, no, ¿ya qué voy a hacer? Pero te cuenta las anécdotas y no, hombre, olvídate. No, y ya es uno de los, yo creo que de los únicos maestros que está vigente, ¿no? Sí. Pues sí, porque ya no está el Diablo, ya no está el maestro Cruz, y pues varios, Pedro Anguiano también que falleció. Escuela de los Sí, de Escuela de los Dientes, entonces él es el único creo que está ahorita... viviente, ¿no? Muy bien, pues recuerda que tenemos playeras de aniversario de retros de la Arena Jalisco, también tenemos cortesías de la Arena Jalisco, Y también tenemos Cortés Arena Coliseo y para hoy y para el próximo martes. De la señora Montes, ahorita nos va a traer la lista de cómo van las llamadas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200 mil millones de pesos. Para pagarlo, tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/aperturagasolinas. Gobierno de la República. A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado, vigilamos su protección permanentemente, porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos, llama al 1-85-54-63-63-95. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super, Super Libre. Libre por Canal 58. Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad. Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Me estima el hombre y me quiere la mujer. Por eso todos me quieren conocer. Me estima el hombre y me quiere la mujer. Por eso todos me quieren conocer. Yo a las mujeres las quiero tal cual son. Güeras morenas, también las de color. Yo a las mujeres las quiero tal cual son. Güeras morenas, también las de color. Si alguna gringa me quiere conquistar. Regresamos, amigos de Super Libre. Déjame mandarle saludos a la gente saludando. La gente Jorge Rosas, Víctor Rosas, Aide Victoria Murillo, a Iram Lázaro, Daniel Vázquez, Ramón Emanuel Mares, Elizabeth González, Alondra Lázaro y Teresa Amezcua. Son los que están mandando saludos, felicitándote, señor Carrillo. Gracias, gracias. Señor Paco, ¿tienes algo ahí? Le seguimos con el señor Carrillo. Estamos viendo lo de las playeras para que se anoten y vaya. ¿Cuántas playeras serán? Cinco, si digo tres. A ver. Tres. No empieces porque luego dicen que les das a tus familiares, sí, botamán. No, son tres, ahí están las fotografías. Mira, el viejito ya también ya se anda medio matando con el micro. No, nunca viene y quiere... ¿Pero qué estoy diciendo? Pues nomás eso, o sea, a ver, vamos... No, bueno, pues que René diga, porque sí, él es el Paco, que las trae, ¿no? Está ya. Te voy a traer tortas ahogadas. ¿Te está comprando una playa por una torta? Me está comprando con una torta ahogada. Por no, no te estoy comprando, te estoy ofreciendo, que es otra cosa. ¿Quién es este viejito? ¡Ay, Ramón Vázquez! Soy el de las tortas ahogadas, el chiverío. Parece de los peluches que salían, pero tranquilo, niño, no se ponga roñoso, digo. A ver, este niño yo no sé qué tiene. Debe ser la gente que está participando, a ver. Tenemos los que están participando para las playeras, Hugo Alberto Medina Huerta, Rosa Lomelí, Norma Jiménez Ruiz, Guadalupe Mosqueda y Luis López Quesada, son los participantes. Para la playera, ¿verdad? Para la playera, todavía sí. No han ganado, están participando, ¿eh? Sí. A ver, ¿y Pabuleto están participando? Para boletos están participando Alejandro Aguilera, Rosa Erlinda Lomelí, Valentín García Medina, Norma Jiménez Ruiz, Óscar Martínez Mosqueda, Nayeli Flores Rodríguez, Christopher López Mosqueda, Guadalupe Mosqueda y Luis López Quesada. Estos también todavía no ganan, están participando para boletos. ¿Para los boletos de dónde? De Jalisco. De la Jalisco. Para que veas cómo es Carrillo, te lo digo en tu cara. Ya lo veo. No sé por qué tú le tienes ahora sí que con ese estigma de que si ya está grande, de que se le faltan muchos años y que pues todos dejan entrar, Botamán. Al ya último, pero nos dejan entrar, al último, porque nos cierran la puerta, nos dicen que no, ay, no se crean. Señora Montes, déjeme decirle que yo creo que es testigo fiel, el señor ese que la acompaña, de que cada que llegue dice Super Libre, Nomás que le dicen, ¡ah, ya entraron uno! Sí. Por eso digo que no, o sea, nos quieren dejar entrar. Espérame, espérame. Sí. ¿Siento? Pues si llegamos primero nosotros, pues íbamos de súper libre. Sí. Y nomás llegamos y... ¿De dónde vienes? De parte súper... Oye, pues ya están unos allá adentro. Oye. No supimos quiénes eran, ¿verdad? Yo, oye, ¿de dónde vienes? No, pues yo me vine y me subí y me metí. No, así que tenemos ya... saludos. Saludos. La señora Guillermina Ángel saluda al equipo de Super Libre y que también saluda al gallo y al gallito. Hugo Alberto Medina Huerta también envía saludos al equipo de Super Libre. Gracias. Valentín García Medina, desde el Tianguis de Tonalá. Ah, saludos a todos los tiangueros de Tonalá. Les mando un fuerte... Gracias, Gabriel González de Ramírez. Nayeli Flor Flores Rodríguez también envía saludos al equipo de Super Libre. Luis López Quesada, al señor Alcarrillo. Saludos. Gracias, un saludo. Y a todo el equipo de Super Libre. Son saludos. Todos los saludos, bueno, que tenemos. Pues gracias por, como siempre, cada 8 días estar con nosotros. Sigue con el señor Carrillo, el señor Paco Espinosa. Bueno, pues es que Carrillo, hablar de a 5 años de encargado de la Arena Jalisco, pues se ha implicado precisamente en traer luchadores que la gente ya reconoce también con su calidad. Hoy, por ejemplo, regresa a Cien Caras Junior, sí, a hacerse presente nuevamente con ese duelo que tiene pactado con Rayman. ¿No te han, ahora sí que, hablado los Diablillos y el Angelito, así como para decir, esos no pican por máscara contra máscara? Sí, fíjate que sí, platiqué con ellos, fíjate. Sí me tocó platicar con ellos para el año pasado, el aniversario pasado. Sí. A ver si podíamos hacer esta lucha de máscara contra máscara, pero pues no se llegó al acuerdo ni con uno ni con otro. No, ninguno quiso ahorita apostar su máscara y dijeron que no, que posterior, más adelante, a lo mejor sí, que pues como 100 caras ahorita tiene varias compromisos en otras partes, sí, de la República. Entonces, pues me dijo que no y que pues a ver más adelante. Entonces, apenas ahorita que va a entrar a luchar este domingo, pues a ver qué sucede, ¿no? Más adelante, a ver si ya se llega ahora sí a este evento que quiere mucho pues la gente, ¿no? Este sí, enfrentamiento, claro, de máscara contra máscara. Es que sería genial verlos porque se han dado con todo. Yo creo que ahí el resultado, bueno, se puede ir generando esta rivalidad todavía más, porque vaya que son enormes rivales, son de antaño y se conocen bastante bien desde que estaban acá en el Consejo. Entonces, esa es una de las fórmulas para poder hacerlos, digo, no tanto porque tengan el deseo ya ahorita o mañana o en este aniversario, pero sí que se pueda llevar a cabo esa rivalidad, que no la dejen enfriar, porque de repente hay algunas rivalidades que se le pierde el sentido, ¿no? Aquella de Atlantis contra el Último Guerrero, que pensamos que era para el 80, pero de repente la dejaron enfriar y así, y dice, ok, hay rivalidades, y recordemos, pues cuando nos veníamos a la arena a ver luchadores, había rivalidades que se hacían añejas, pero las seguían, y donde se veían se daban con todo. Sí. Precisamente eso es lo que algo que a la gente, pues al menos ya lo sabemos, ¿no? Son los rivales que pueden dar un mayor espectáculo y que se destrocen, a la gente le encanta. Sí, pues como la rivalidad de Perro Aguayo con Ringo Mendoza. Claro, claro, esa fue un clásico, sí, ¿no? Un clásico. Donde quiera. Era de Guarache, donde quiera. Sí, era donde quiera y llenaban. Y la pasión arenas con la que la vivían, ¿no? Exactamente, pero son rivalidades que se quedan. O sea, no se pierden, se quedan. Y hay unas que, pues salen las rivalidades y todo, y al ratito ya se desaparece, se acabó y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo espero ya de que ellos a lo mejor ya le pongan un hasta aquí. Si se van a decidir a enfrentarse por las máscaras, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues ellos sabrán, ellos son los que son dueños de su propia máscara, de su incógnita, y ellos dirán si quieren o no quieren, o pues también él. Sí, no, digo, y de alguna manera... Digo, no estás convenciéndolos por el hecho de que, ah, pues no, están en mi arena, tienen... Simplemente, como tú le dices, platicas con ellos, llegas a ponerles una oferta, ¿no? Para poder decir, ¿saben qué? Vamos buscando la mejor opción para ese duelo, que mucha gente, pues sí, no nos esperamos que de alguna manera pueda culminar en algo. Sí, y el cual, el programar a 100 caras no es por decir que ya se van a enfrentar y que ya luego van a apostar las más. No. Este es... habla uno con el luchador y le da uno la fecha para que venga a luchar a la Arena Jalisco, para que la gente vuelva a ver otra vez a 100 caras, vuelva a ver algo, un programa algo diferente, distinto a lo demás, y pues que la gente, que eso es lo que quiere, ¿no? Ver algo distinto y pues volver a poner a 100 caras en contra de Rayman, pues la gente recuerda a lo mejor esas luchas que, sí, que también se dieron con todo, ¿no? En la arena. Oye, René, ahora 100 caras, en días pasados quiso campaña, bueno, no campaña, sino una temporada, fue Ángel Blanco Jr., ¿verdad? También. Sí. Bueno, también lo tuviste ahí. Sí, sí, pues ha estado participando ahorita en los eventos aquí de la Arena Jalisco, que pues era difícil, ¿no? También de contratarlo, porque pues él sí está mucho allá por Tijuana, por el lado de Tijuana y en México. Entonces, pues ya hablando con él y todo, dije, bueno, pues cuando estés aquí, háblame por teléfono y si tenemos algún espacio para ponerte aquí en Arena Jalisco, pues échame telefonazo y hasta eso pues llegamos a algún acuerdo. Si cuando estás desocupado me habla, mira, estoy desocupado y si puedo entrar a tu programación, pues ahí estoy con gusto. Entonces, por eso he estado participando últimamente. ¿Él no entraría el de aniversario? Pues no sé todavía lo que te digo, no sé todavía. Sí, porque todavía, ¿verdad? También sería bueno. Sí, sí, sí. Estoy en que a lo mejor que no esté él ocupado para esa fecha, sí, porque sí. Ellos ya ves, trabajan por fechas y más adelante dan ellos su participación en otros eventos. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Que estén desocupados ese día y si pueden participar en el evento, ¿no? De la Arena Jalisco. El aniversario ya había dicho que era el 19, pero pues, como me cambiaron triple A para el 26, pues a lo mejor sigue siendo en pie el 19, el aniversario de la arena, y ya el 26 lo dejamos para el evento de triple A. Sí, un evento que puede marcar también, ahora sí que a la gente que le gusta, sí, mucho con la triple A, y con la mezcla que tú tienes que trabajar bien, René, para saber qué elementos vas a mezclar, ¿no? Sí, sí, por eso es lo que hay que ver bien quién es los que van a participar en este programa. Y pues darle la oportunidad a los muchachos, ¿no? Que sí, de veras estén entrenando y que estén en buenas condiciones. Oye, René, y digo, ahorita me viene a la idea, ¿otros elementos de algunas otras arenas no se han acercado, no te han gustado, no los has visto luchar para poderlos traer también a participar? Sí, sí se han acercado ahí conmigo, pero pues es lógico, pues hay que primero hablar también con el representante de cada arena, que siempre lo hemos quedado en un acuerdo de que siempre que van vamos a pedir o queremos traer otro luchador, pues es primero hablar con el promotor y estar hablando con él, estar en contacto con los promotores para que no haya un malentendido de que pues ya luchó en la Arena Jalisco y ya me lo quiero traer, ya me lo quiero adjudicar aquí a mi arena, y la verdad no es eso, es ese acuerdo entre promotores en que se tiene que hablar uno para poder pedir uno al elemento y no se llegue a ese malentendido, ¿no? De que ya les quiere quitar uno los elementos. Pero sí, sí, se han acercado, se han ido, muchachos, me han hablado y todo, y yo le digo, ¿sabes qué? Mira, yo hablo con tu promotor, yo le hablo a él, ya le digo, y si él está de acuerdo, pues adelante, ya ponemos alguna fecha para que ellos vayan a trabajar allá a la arena y no haya ningún problema, ¿no? Efectivamente, yo creo que es tiempo de, ante la situación y la adversidad que vamos y que nos viene con estas crisis que, pues aparte de el gasolinazo y otras cosas que nos van a pegar con eso, tenemos para poder, ahora sí que sudar frío. Yo creo que es tiempo, René, de poner a trabajar, como tú lo dices, pidiendo, ahora sí que la anuencia de los demás promotores y los demás encargados de las arenas. Yo creo que es tiempo de poder hacer algo aquí en Jalisco, porque sí, hay parejas que, por ejemplo, en este caso Muchas Luchas va a enfrentar ya a Sádico y a Joker contra Brian Villa y Willy Banderas. Y esto ha causado precisamente que la gente, nada más como yo les digo, que de veras asistan, porque hemos visto encuentros en los cuales Muchas Luchas ya ha hecho varios eventos y luego como que le merma a la gente. En este caso yo pienso, en mi punto de vista, que podría hacerse ya el tiempo de poder trabajar con este tipo de acercarse precisamente en todas las empresas y buscar un torneo de parejas que podría ser fabuloso para la gente, darle un resultado diferente, enfrentarlos en diferentes arenas y buscar una final donde se pueda llevar a cabo ya relativamente el final del torneo, que sea donde tenga mayor auge, ¿no? Sí, pues eso sí estaría bueno, pero pues tú sabes que a lo mejor aquí pues la empresa grande de aquí de Guadalajara pues nunca ha participado, no ha dejado a los muchachos participar en los eventos, pues como en la Arena Jalisco, en la Roberto Paz, a lo mejor estoy con Mucha Lucha, que a lo mejor les da oportunidad a algunos luchadores, ¿no? Entonces yo sí he tenido el acercamiento con las personas encargadas que están ahorita en la arena, y pues sí, sí les interesa, sí les gusta en que sí participen luchadores de la Arena Coliseo en la Jalisco. Porque a lo mejor es más trabajoso que los luchadores de la Jalisco participen en la Coliseo. Pero pues siempre está en que pues van a hablar y tienen que hablar allá a México, tienen que... Sí. Y pues eso ya, sí, ya sí. No lo deciden ellos, ¿no? Eso lo decide solamente por los encargados que están de la empresa allá en México, que deciden si los muchachos pueden trabajar ahí en Arena Jalisco. Como siempre nos han tenido nosotros como los rivales, la Arena Jalisco lo han tenido como la rival, la arena que les ha dado... Pues dolores de cabeza, ¿no? Sí, entonces... Pero ya han traído elementos de allá para acá. Pues hace mucho tiempo sucedió, pero ya últimamente, la verdad no sé quiénes sean los que estén de encargados ahorita allá en México, y pues no se ha podido dar esa oportunidad de que vayan luchadores de aquí de la Coliseo a la Jalisco. Entonces, a mí me parece muy bien tu idea y todo de hacer algún torneo o de hacer otro tipo de luchas. Sí. Con varios elementos de diferentes arenas. Y algo sería bueno claro, para el público de aquí de Guadalajara. Sobre todo que están ávidos, ¿no? De ver luchadores diferentes en otras arenas. Sí, ¿no? Y hay buenos luchadores, ¿eh? Sí, hay buenos luchadores en otras arenas. Pero, pues, esa oportunidad, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo se va a dar? Y la verdad, pues, a mí me hablan y sí me piden los luchadores y van. Y otros, yo los dejo ir. Y participan y todo, pero pues de la empresa hacia otras arenas, pues nunca. Eso sería lo difícil, sobre todo, de hacer entrar en razón a la gente de México, que es la que al final de cuentas toma las decisiones, ¿no? No, sí, y no estamos pidiendo un Rush, no estamos pidiendo un Místico, no. Si quieres el Rush, habla conmigo. No, ¿qué pasa? Man, por Dios, bueno, no estamos hablando marido, de amante. ¿Qué dije? Su amigo. Ah, su amigo. Entonces digo, no, pues estamos hablando de luchadores, que les den la oportunidad de luchadores que trabajan los domingos aquí en la Arena Coliseo, ¿no? Que vayan allá a la Arena Jalisco a participar y pues que eso quiere ver la gente, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a hacer una pausa ya para que despedirte, porque no sé si tengas compromisos, creo que te están llamando. Nomás vamos a una pausa para que salgan los ganadores, ¿no? Vale, sí, ya está. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Drago para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de Lucha Libre, Super Libre, en Canal 58. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58, noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Regresamos, amigos de Super Libre, y pues aquí se dio un castigo a René para que se quede un rato más con nosotros, ¿no, Paco? Pues no sé por qué tú lo estás corriendo, no, es que y es tu amigo, imagínate si fuera tu enemigo. Dice que se le cocen se le queman. Le dejó los frijoles en la lumbre y se queman. No. Huele muy feo. Mira, es que lo malo de ser todólogo es que tiene tener las tostadas de cuerito a la orden. ¿Quieres que te prohíban? Lo dijo Pedro Veda, el sorpresitas Carrillo. Tenemos saludos de Ángel Vázquez, saludos en cabina y a los invitados. Gracias. Y en este caso, pues al señor Carrillo. Gracias, un saludo. Jesús Aguilera Rosales, desde Santa Tere, nos llama también. Saludos en cabina. Gracias a todos. Desde Santa, participando yo pensé que de Santa, algún lugar allá en Estados Unidos. Sigan llamando para la playera, o si no, también para los boletos de la Arena Jalisco. 5 pases dobles para la Arena Jalisco, que está mucha la participación, así que sigamos, Paquito. Fíjate que eso es algo que la gente... ¿no? Sí, ya está ahí la gente. Hay gente que de repente pues nos preguntaba que si iba a haber regalos, que por qué no teníamos de repente así las cortesías de la Jalisco. Sí, nos habían dicho. Como ya parte de lo que hacemos, bueno, acá en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues lo que hacemos es que también la narramos, y claro que de alguna manera hay algo recíproco, pues, para estar ahí presentes. y que la gente se pueda dar cita, ¿no?, para esto. Pero sí hay mucha respuesta con la Arena Jalisco, como estás viendo, René. Sí, pues qué bueno, ¿no? Yo no, sí, ya tenía tiempo que no venía, pero ya estoy viendo que sí hay mucha respuesta para la arena. Y pues a lo mejor también podemos hacer lo mismo, ¿por qué sí, no? Tener sí, cortesías cada 8 días, aunque no esté presente su servidor aquí todos los domingos, pero... O sea, ahorita hablamos. Hacer algo para poderles tener la lista, sí, y poderlas enviar, ¿no? Pero con una condición, que los vayan. Se noten que vayan. Que vayan. Sí, porque sí, mucha gente se nota y luego no va y le quitan la oportunidad a otra persona. Sí, sí, y luego van ustedes y no los dejan entrar. Y luego no dejan entrar. No, y luego le damos las cortesías a Paco y las vende. Ah, sí, no, no, no, que en un modo... No, no les digas, de por sí ya me traen entre ceja y ceja, mi hermano, bueno, sí, no, eso no es de Dios, pero de alguna manera. Oye, René, y así, aclarando precisamente con lo que estás pues financiando ya en lo que es la arena Jalisco, ¿el box regresa, lo vas a tener nuevamente o ya lo sí, olvidaste? Fíjate, no, fíjate que ya regresa el box para este 11 de febrero. Ajá. Hay una función y ya pues ya hay ahí ellos, esta de los promotores que van a hacer este evento, pues me estaban comentando que a lo mejor piensan hacer una función cada mes de sí, box ahí en Arena Jalisco, y pues ojalá les vaya bien. Ellos dicen que van a estar buenas las peleas. La verdad yo desconozco a lo mejor a los peleadores que van hasta a participar en el evento, no los conozco mucho, pero ellos comentan que sí, son buenos. Creo que vienen unos argentinos, creo, no sé. No oye, sé pero bien, pero que empiece temprano y se acabe temprano, porque la otra vez a la 1 de la mañana y todos estamos ahí. No, eso porque le apuró a los... No, y yo me fui como hasta las 3 de la mañana, no, casi pues a las 4, claro, o sea, oye, ¿no? Pues, ¿tú crees, tienes que no? Recoger el platerío y todo lo que quede, entonces, ahora no, sí no, que... No, nomás a cerrar la puerta, Paco, a cerrar la puerta. Ya, eso es lo que bueno. Ya bueno. Pero sí, ya empiezan el 11 de febrero a las 8 de la noche en la Arena Jalisco, es sábado. Y pues ojalá les vaya bien para que ya el box aquí en Guadalajara pues ya esté vigente, ¿no? Porque ha estado muerto. Siempre ha sido una tradición también los jueves de que tenía la Arena Jalisco funciones, a veces sí, de los lucha jueves de lucha libre. Cuando era la temporada de oro eran los jueves de lucha sí, libre. Sí, sí, sí. Y ahora ya los viernes de box. Y que eso es algo, un aliciente también, porque pues iba gente, ya viste ese día sí fue gente al box. Sí, no, hasta eso que sí, pues hay mucho, ¿no? Lo que pasa pues es que la arena está bien ubicada. Sí. O sea, está... El lugar está ahí, pues, cerca de ahora sí que le queda bien a la gente para estar ahí en arena. Y, pues, sí, la verdad tiene la... No está retirado de la periferia y sobre conocida todo... conocida la arena, ¿no? También. Un camarada se perdió, el otro era mi copiloto y se perdió. No, no llegamos bueno, a Revolución, ya venía. Es que solamente en un estado etílico inconveniente saben llegar. No digas eso, no digas eso. Bueno. Pero, bueno, es algo que relativamente... Tú tienes ya presente para lo que la gente que le gusta el box, nada más que se acabe temprano, porque sí, hubo gente que se quedó hasta el final, pero las peleas, si digo, se van a dar muchas. Yo pienso que se va a acabar tarde, Paco, son como 11 o 12 peleas. No, imagínate. 11 o 12 peleas, pero... Lo peor es que nos ponen ahí a estar todas las peleas y digo, no, es que ya es muy, muy cansado. No, pero tú sabes que también se pueden caer varias peleas, ¿no? A la hora del pesaje, o no dan el pesaje, o no llegan y... Sí, sí, sí. O sea... ponen a lo mejor 10, 11 peleas y nomás hay 8. Sí. Pero esas 8 duran mucho. Esas 8 se ven hasta las 2 de la mañana. No, pero sí. Pero bueno, es que son los gimnasios los que quieren participar con todos sus... Sí, fíjate que eso es lo que yo he visto ahora en el box, que hay varios gimnasios de box, pero pues ahora sí que los promotores no se ponen de acuerdo, la verdad, yo no sé qué problema tengan. La comisión ya hay, sí, ya existe la comisión, pero la verdad yo no sé qué problemas tengan el box, y es la verdad que es un problema. El box es muy diferente a la lucha, y yo cuando voy a todos los martes vamos a la comisión, pues hemos visto ahí pues que sí discuten, ¿no? Entonces, la verdad no sé qué problemas tengan como para poder hacer alguna función, y sí hay muchos gimnasios. Entonces, sí, sí, sí. Imagínate, tienes ahí un muchacho que está entrenando y no lo sacas a pelear y todo eso, pues la verdad se desesperan y se van o se regresan otra vez al vicio. Y claro, que la verdad que pues, no es bueno. O sea, entonces, pues qué bueno que ahora esta empresa va a ser box, y ojalá, pues como me comentaron ellos que quieren hacer una cada mes, ojalá lo hagan para que le den oportunidad a los chavos que están entrenando en varios gimnasios aquí de Guadalajara, ¿no? Que hay box. Efectivamente. Señor Carrillo, pues le agradecemos. Y ¿qué te parece? ¿Te esperas para dar los ganadores o te mandamos claro la lista? Sí, ¿no? Como gusten aquí. Ah, bueno, ¿Por qué insisten? ¿Por qué lo corres? No, bueno, lo corro. Qué bueno que es tu amigo, ¿eh? Es mi amigo. Y el que ya está aquí con nosotros, mira, con una playera como los que aquí de los micrófonos. El señor Exterminador, que además está aquí muy atento, escuchando. Bienvenido, Exterminador. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los radioescucha. Aquí estamos y de nuevo, aquí en Canal 58. y saludos a todos los independientes de la Arena Jalisco, que se les quiere, y a todos los que nos están escuchando, saludos del mejor rudo, del número uno, Exterminador. Un luchador que causa polémica por lo que dice, él no se arrepiente, no se la piensa, él a lo que va. De esas escuelas que son precisamente tradicionales, Exterminador. Pues sí. Pues sí, ahorita... Exactamente, bro, que yo digo lo que siento. No, es que lo que pasa es que venimos de una generación diferente y aquí el señor Carrillo lo ha de entender, ya de saber que somos un poquito más directos. Aquí no andamos como las nuevas políticas de espalda, no, aquí derecho, como van las cosas, y clara. ¿Para qué? Para que perduren las amistades o de plano te den la espalda, pero así es como nos prepararon, yo me imagino, en la época del señor Carrillo, y un servidor que todavía estaba el señor Diablo Velasco. Sí, sí, no, la verdad que sí, y mi opinión a tocante Exterminador, no porque esté él aquí todo, pues es uno de los mejores rudos que hay aquí en Guadalajara, sí, la verdad, y que no lo han sabido aprovechar, no, esa no. Es otra cosa, pero la verdad sí tiene un carisma, yo lo he visto luchar y me gusta cómo lucha, porque se entrega a la lucha, se entrega al público, y la verdad que para mí, de mi gusto, es un buen rudo, nomás que no está bien aprovechado. Y fíjate eso del aprovechamiento, en alguna ocasión, Exterminador, Mr. Niebla quiso ser pareja también, o que llevarte también, digo, de alguna manera, le gustaba tu estilo. Pues sí, se dieron las cosas en que me iba a echar la mano para México. Yo la verdad, pues a mí ya está un poquito ya maduro, ya no me llamaba tanto la atención porque yo ya había estado en México y también cuando estaba el señor en México yo allá lo miré. Al señor Carrillo en México, y pues ya no estoy deseoso de esa sed, sino que si se daba bueno por parte de la empresa, pero hubo varias pedritas en el camino dentro de la misma empresa, lo que es, y pues decidieron mejor otra persona, entonces perfecto, o sea, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque yo ya me siento un luchador completo, ahorita a estas alturas, te puedo decir... lo que le batalla uno, lo que le sufre, y también cuando llega uno a rasgar las estrellas, prueba uno de esos, de esas mieles, y la verdad, son cosas que a veces ya no te llenan. Prefieres estar aquí en tu casa con tu familia, con el público local, y lo mejor que se lleva uno como luchador, lo mejor es el reconocimiento de los compañeros que saben lo que es realmente tu trabajo o fue tu trabajo dentro de un cuadrilátero o de una empresa. Por ejemplo, mucha gente que no lo sabe, nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo qué batalla el luchador? Platícanos un poquito. No, pues que no batalla. A ver, platícanos. Simplemente cuando va uno a tocar puertas, yo no estoy para contarlo, pero cuando yo estuve en México me desesperé porque yo duré ya 5 años. Nunca me dieron la oportunidad. La empresa, o sea, a la que pertenezco ahorita, nunca realmente me dio la empresa una oportunidad para entrar, sabiendo que yo venía de Guadalajara. ¿Y la escuela que traías? Y la escuela, entonces yo te lo digo ahorita y te lo dije de aquel tiempo, también estaba en ese tiempo en la bolsa de trabajo Juan Herrera, yo era mejor que muchos luchadores que ellos traían, y luchadores de la misma empresa, igualmente, actualmente es lo mismo mucho luchador bueno local, sí, o independiente, que los que tienen la empresa. Pero más nunca me dieron la oportunidad. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, quise tocar puertas AAA en ese tiempo también. Tampoco te dejaban llegar ni a la esquina. ¿Por qué? Porque siempre hay un puño de compañeros, complot, que no te dejan tocar la puerta. La envidia total. Y simplemente te rechazan. Y en aquel tiempo, vaya que Guadalajara era la mejor escuela, sí, porque yo me acuerdo que acababan de cerrar el toreo y estaba el señor Carrillo, su hermano estaba ya ahí en Naucalpan, ahí fue donde yo lo miré él. Los tres estaban los allá, tres en México, y la verdad, Guadalajara era lo que se veía. Era un semillero impresionante de luchadores. En toda, en San Juan Pantitlán, en la Nesa, en donde quiera que se presentaban, porque era un conjunto, porque yo ahí era independiente, donde me acomodaban y iba. Porque yo no estaba en la empresa. Entonces, por eso es que yo miraba a los señores, ¿sí? Y los señores fueron estrellas y son, pues, ahorita el señor. Estoy hablando por su hermano, pues, descanse, Arturo. Pero era lo que se miraba. Yo estaba decepcionado pero a la vez veía que Guadalajara era lo que empujaba. Sí. En la empresa Atlanti, Charles, bueno, infinidad de personas. Sí, se llenaba una cartelera de tapatíos, ¿no? Así es, de Guadalajara. En ese tiempo que creo que estaba, ya se acaba de regresar el Monarca también, ¿verdad? Monarca, sí, acaba de venir. Entonces, estaba Javier Cruza, muchísima gente tapatía que puso el nombre de Guadalajara en alto, ¿sí? Para que hoy en día, te lo digo abiertamente. Sí, tristemente estamos en crisis. No. Pero es que también cuentan muchos factores, como dices, Terminador. Hay cosas que, pues, relativamente hace rato platicábamos de hacer algo ya por el Estado, por la escuela, por lo que es Guadalajara representando la lucha libre a nivel hasta internacional, de que se abrieran precisamente la empresa, que es algo de lo que tú dices, pues el recelo, la envidia, muchas cosas que se pueden llevar a cabo como factor. Pero ya es tiempo de trabajar precisamente por el semillero que era Guadalajara, seguirlo manteniendo encumbrado. Sí, pero es muy difícil, y aquí el señor Carrillo me ha de desmentir. Es muy difícil porque, por ejemplo, ellos tienen a una persona que está destacando dentro de sus filas, y quiere probar en otro lado, y él le puede dar el permiso, pero quizás en el otro lado donde se vaya, ahí es donde va a estar el problema, porque va a haber muchos luchadores que están haciendo fila y no van a dejar que él llegue, ¿me entiendes? Lo mismo se trata en esta empresa, en el consejo, en cualquier empresa. Siempre hay grupos, es lo que te estoy diciendo, hay grupos de compañeros que no dejan hacer avanzar realmente su trabajo de lo que sabe hacer una persona. Pero antes no era de lo que sabías hacer, era lo que tú demostrabas y sacabas la casta porque tú lo sabías. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas esas, y te lo digo abiertamente, esas arrastradas que nos daban, yo me acuerdo mucho del Tiburón, del compadre de él, de Zafiro, de mucho compañero que sabía realmente lo que era la lucha al ras de lona, y de Chuck, y de Pistola, no sé cómo le llame, eso, gracias a esos compañeros que nos dejaban como tapete de baño, gracias a esos, estamos aquí, y desgraciadamente, ya somos los últimos. Sí, eso se nota. No, y eso es lo que es lo que te comentaba, Paco. ¿Por qué no enfrentar un exterminador con Místico? ¿Por qué no? O sea, si antes se daba la oportunidad, cuando me tocó a mí estar en la empresa, me tocó enfrentarme a luchadores que venían de México. Sí, ¿por qué? Sí, porque sí. Me daban, el señor Ray Plata nos daba la oportunidad de programarnos con luchadores de México. ¿Para qué? Para que ellos traían otras escuelas. Los de México traen otra escuela. Sí, claro. Entonces, aquí en Guadalajara era otra escuela, pero también era una escuela dura. Entonces ellos ya sabían a quién se iban a enfrentar. Si era un luchador de Guadalajara, sabían que le iban a tener que echarle más ganas todavía para poderlo fregar a uno. Entonces digo, ¿por qué no enfrentar ahorita todos los luchadores como Rush y todo el novio acá de... No, representante. ¿Por qué no esos luchadores que vienen de allá? ¿Por qué no enfrentarlos con los de aquí? Para que vean que también aquí hay escuela. Efectivamente, no, y sobre todo, como lo dices, Terminador, o sea, que son de los últimos, es que claro, lo hemos dicho, o sea, no son reconocidos, no les dan un papelito, pero nosotros sabemos quiénes son. La gente sabe de su calidad. La gente que entiende de su trabajo sabe perfectamente que son garantía. Y poderlos, ahora sí que enfrentar a otros rivales, pues con mucha mayor razón. A lo mejor ellos ya no están para irse a México porque pues, no quisieron, no porque no pudieron. Y aparte, pues ya tienen su vida realizada aquí, bien hecha. Sí, y anteriormente los luchadores que vivían completamente la lucha libre estaban enfocados, sacrificaban a la familia, se iban por temporadas. ¿Sí? Ahorita ya no es lo mismo. Y como dice el Terminador, bueno, no hay una oportunidad menos. O sea, ya menos buscas eso para decir, no, pues sabes qué, ya fui, no fui aprovechado. Entonces ahí está la situación. Aunque te vuelvas de enemistades y de todo aquello que de repente te digan hasta amargado por llamarte de alguna manera. ¿Me hablas? No, bueno, por decirte de alguna manera que te puedan decir que ya estás amargado, por decirle. Que como no fuiste estrella, como, o sea, tú ya no necesitas tener ese tipo de, vamos, artilugios que te puedan colgar porque la gente te ve como eres arriba del cuadrilátero. Mira, exactamente lo que a veces la gente nos dice, oye, ¿por qué te veo en una estrella, por ejemplo, hoy? ¿Por qué te veo en una primera, en una segunda? O sea, uno está preparado para donde te sí. pongan. Uno, gracias a Dios, uno no nació siendo estrella con un nombre que te lo dio tu padre o te lo dio tu tío o te lo regalaron o lo compraste. Sí. ¿Sí? Uno hizo el sacrificio, uno es lo que es, hizo el nombrecito que uno tiene, a lo mejor ni propio es de uno, a lo mejor, ¿verdad? pero uno le da brillo a ese nombre. Claro. ¿Sí? Y por el trabajo de uno es como va subiendo. Y uno se tiene que entregar, así sea en la estrella, en la primera, haya gente, no haya gente. Y que me lo desmienta él cuando los martes no había nada de gente. No estaba solo, eran los mismos cada ocho días. Sí, eran la familia de los luchadores nomás. Sí, vamos a ir. Era martes familiar. Sí, exactamente. Vamos a ir a seguir platicando con Exterminador, con Al Carrillo. La verdad, estamos muy contentos. Siga participando. Cortesías para hoy domingo, para el martes, para la playera. Hasta propuestas le hacen a Carrillo. Ahorita les voy a leer. Yo pensé que acá Exterminador. No, Exterminador, no le muevas, no le muevas. No, viendo que les viene a hablar lo que es. De lucha libre. Vamos, pausa y volvemos. Hey, les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el canal 58. En muchas partes del mundo la gente vive con miedo y con una gran incertidumbre. En México, en cambio, podemos vivir y trabajar en paz, dándole la cara a los problemas y enfrentándolos con lo mejor que tenemos, con coraje y actitud. Con la convicción de que somos dueños de nuestro destino y que unidos somos más grandes. De eso estamos hechos. Y hemos demostrado que somos capaces de vencer cualquier adversidad, luchando hombro con hombro. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate el atole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usa estufa Buenafre, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tápense bien nariz y boca. Sí, ma. Con esos tenentes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Seguimos bailando, escuchando el Buki con mi Najayita. Y saludos, a ver, propuestas indecorosas aquí, ¿no? Te aventaste medio extraño. Bueno, es que sí bailo yo. Ramón del Ángel, que ya sabes que él siempre nos sí, escucha, Ramoncito. Dice, quiero mandar un gran saludo al señor Perro Aguayo, que ayer cumplió años. No, perdón. Disculpe usted, así ya la tercera edad, de repente ya mató gente que ni, bueno. Dice, también preguntarle al Carrillo, que fuiste alguna vez a Japón. Dice Ramoncito, espérame, y que si tienes pensado hacerle competencia al Martes de Glamour con un día de lucha a la semana en la Arena Jalisco. A ver, échate ese trompo a la uña. Pues mira, de que fui a Japón, sí fui a Japón. 3 veces llegué a participar allá en Japón. Ajá. Que una vez me tocó nomás ir a luchar un domingo. Por un domingo nos llevaron, íbamos como unos 10 luchadores. Entre esos, en paz descanse, iba Oro, iba Plata, iba Kendo, tu servidor, no recuerdo ahorita otros nombres, pero sí llegué a ir 3 veces, y sabes, nos tocó más por un domingo, no, 15 horas y di vuelta de vuelo, no, más cansados que nada acabamos. Sí. Y hacerle, ¿cómo dice ahí? Una competencia. A los Martes de Glamour. A Martes de Glamour, pues la verdad no me interesa, no me interesaría. Porque digo, ya la Arena Coliseo ya tiene su gente, ya tiene su público y ya tiene ya pues ahí a sus Martes de Glamour. Entonces digo, yo nomás por hacerles competencia, pues la verdad no me llama la atención. No, o sea, digo, será difícil, ¿no? Pues sí, o sea, tienes que mover muchas cosas, ¿no? Tienes que, para poder competir, porque eso ya de competencia, pues sí es bueno la competencia, ¿no? Siempre sí, se ha dicho que es buena la competencia. Pero digo, ya tienes que mover otras cosas, ya tienes que a lo mejor meter triple A, o ya tienes que traer otra gente, a lo mejor de hasta de Estados Unidos. Sí, con entonces, otros costos. Sí, y es mover más piezas, y es más trabajo, y es más costo, más ganancia. Entonces digo, yo mejor prefiero tener la competencia como estoy ahorita en domingo, y yo trayendo mi público, teniendo mi público contento con las luchas que yo tengo, los luchadores que yo traigo, de vez en cuando traer triple A, porque también pues no me gustaría estar cada 8 días a lo mejor con triple A, pues no, se enfada la gente, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad no pienso hacer competencia de martes, no. Mejor me quedo con los domingos y ya traigo mis luchadores y mi gente que sigo trayendo y a echarle para adelante nomás. Ahí está, contestado Ramoncito del Ángel, porque digo, él es el que pregunta. Sí, es el exterminador, y hablando de tus rivales, antes se daban con todo, no había respeto. Ahora los rivales se quejan de que cuando les dan un raquetazo, un golpe bien dado, ¿qué opinas de eso? No, pues, ¿qué te puedo decir? Porque tú no estás acostumbrado a que dijiste la lucha recia. No, pues, siempre he sido de la lucha recia, dura, ¿por qué? Pues, por la gente que me enfrentaba y por la escuela. Pero ahorita no, pues yo pienso que ahorita la lucha libre ha cambiado mucho. Para empezar, muchas veces los que te contratan, los promotores, los dueños de las arenas, X persona, te contratan a un grupo de luchadores, y desde ahí ya viene ahí el problema. Oyes, te encargo a ese muchacho. Es lo que te digo. Entonces, antes los encargos eran diferentes, ¿verdad? Dale su mano. Sí, arrástralo como perro, maldito. Y ahora te digo, yo lo he visto ahora que rento ring y para diferentes empresas, yo hoy me doy cuenta que es un cuento de nunca acabar. Eso. Entonces, a veces suben a un chavo que tiene físico, es guapísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y hasta te dicen, no, y es que baila la noche en tal lado. No. Y tiene rastro. No le pegues en la cara. Hey, de eso vive. De eso vive. Y desgraciadamente así es. Y los chavos se la creen. Llegan a luchar ya en un nivel más, porque ya tienen su tiempecito. Y desgraciadamente, como decían aquí antiguamente, las dan a la primera. Y sí, y feo. Dan el azotón y ya no se vuelven a levantar, y chillan por lo que está marcado, y chillan por esto. O sea, la lucha libre ya no es así. Desgraciadamente, tienen que entender el público, los compañeros y todo, que la lucha libre no es así. Ese es uno de los puntos, pues, de que yo veo que está mal. De que los chavos no se preparan, no van a entrenar, pero sí quieren que les den luchas. Y sí quieren que... Y se arriesgan mucho a que... Oye, y si quieren, y los programan. No, es que es a lo que voy. Y se atienden a que los programan los programadores o los promotores, pero ellos de su parte no hacen nada. O sea, ellos creen que se merecen las cosas sin trabajar. Y todos los que estamos aquí sabemos que hay que trabajar para merecer las cosas. Y muchas veces no las dan. Así que desde ese punto está mal todo lo que es lucha libre, y yo creo que nomás es meterle conciencia a toda la gente que ama la lucha libre, desde luchadores y promotores, a mejorarlo un poquito, nada más. Es difícil, pero hay que tratar de trabajar y de que tomen conciencia de que hay muchas familias que comieron y comen de este deporte. Efectivamente, que ese rato, que es una herencia, que no entrenan, que no, y quieres que alegan, ¿no? Sí, que te hablan por teléfono, prográmame. Sí, no, pues es lo mismo, o sea, no entrenan y creen que con eso de no entrenar o nomás de ir a correr a la barranca o a un parque o algo, ya es que ya tienen calidad, ¿no? No, hay que, yo como te digo, lo cito, vayan a entrenar y ya sobre eso ya los veo, porque pues me tocó un chavo que me dijo, oye, pues ya quiero luchar, yo luchaba en tal arena. Para no quemar la arena. Le dije, pues claro, vente a entrenar un día. Claro que sí, vino a entrenar. Y la verdad, me dio pena decirle que mejor. Le faltaban casi como un año, 2 años para seguir. Para poder salir como luchador, porque no se sabía echar una maroma rodada hacia atrás. ya no hacia adelante, hacia atrás. Pero es que se mareaba. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Digo, ¿cómo si ya lucha este muchacho? No, no bueno. Se sabe echar una maroma rodada hacia atrás. Y dije, no, la verdad, no, ¿sabes qué? Te falta mucho y mejor sigue entrenando. Fíjate, de lo que está diciendo el señor es cierto. Ahorita estamos en una arena también, pues para no quemarles, ¿verdad? Una arena, se arrima un compañero y le pregunto, oye, pues ¿cómo le hago para prepararme, ¿verdad? Aquí esto. El señor dice que en 3 meses, dice, en 3 meses te puedo preparar para que luches aunque sea en la primera. No. Y ya en un año puedes luchar. Entonces dices tú, entonces el Diablo Velasco me engañó. ¿La verdad? Sí. Dices, entonces pues me hubiera ido con el señor a entrenar y... Te odiaba porque 4 años... Pero en eso, pero estoy seguro que de ese tiempo jamás hubiera pisado la arena Coliseo. No, por Dios que no. O sea, hay que ser conscientes de las cosas, quien te lo dice. O sea, y hay gente que se dedica a eso, nomás a denigrar la lucha libre. Sí. ¿Cierto o no? Sí, o sea, sí. Y es por eso que está esto como está. Y esos luchadores, antes iba uno a las exhibiciones con el Diablo Velasco, de perder nos daban la torta y el refresco. Que decía, chiquillas, aquí no hay nada, pero aquí fulano, sutano, patrocinó, aquí una rejita de refrescos y unos lonchacitos aquí de la esquina de don, ¿verdad? Sí. Y uno iba a gusto, pero estaba dentro de la competencia, porque había competencia deportiva entre compañeros. Hoy no más. Oiga, prográmame, ahí van. Hay chavos que ni cobran. Y qué bueno, porque si cobran fuera un robo, porque no hacen nada. No tiene nada. Y lo peor es que el señor. Lo peor es que paguen, incluso por subirlos al cuadrilátero. No, ni pagan, nomás porque. El público ya no es tonto. El público ya ve la lucha y ¿de dónde son? A veces, cuando voy a montar el ring y que lo rento para X persona, veo, mejor voy y me escondo porque la gente me saca. Como yo no uso máscara. Oye, son de la colisión, mejor voy y me escondo. Sí. Mejor voy y me pongo en otro lado. ¿Sí? Atrás de la puerta, para que no me vean, ¿no? En serio. Sí, me consta, yo lo he visto en los eventos, así de repente pasa desapercibido porque pues, no, yo aquí no tengo nivel en el entierro. No, es que a lo mejor como, menos. o luchan en la Jalisco, decir, son de la Jalisco. Sí. Y no. A ver, oye, exterminador, ¿es cierto que el Diablo Velasco les decía a quién iban a entrenar, quién servía y quién no servía? Sí, aquí está, también demuestra que el señor nos decía prácticamente, mijo, ¿A qué te dedicas? Pues me dedico, que soy carpintero, mijo, ponte a hacer muchas puertas porque pagas. ¿Serio? Sí. Es más, ya no me pagues el mes. Soy ya, zapatero. Nomás termínalo y dedica, o sea, eso es hablar, claro. La verdad. Así es. Claro. Fíjate, estamos hablando de lo que es la lucha libre. Sí, ahora claro. Vamos a darle un poquito a la vuelta para no vernos tan amargados, ¿verdad? Porque ya veo el rato los compañeros me van a tragar. ¿Por eso te invitan? Por eso no quiere venir. En la semana vimos un chavo. Le van a matar un pollito, ¿eh? Pero en el hombro. Vimos un chavo que tiene algo. Y yo se lo dije a un amigo, ¿sabes qué? Este chavo trae algo. Si entra en la empresa, se pule y se puede hacer algo. Pero desgraciadamente a la gente que tú le ves eso, es a la gente que no le interesa, que lo hace por hobby. ¿Sí me entiendes? Se me viene a la mente ahorita cuando mi papá me platicaba de Carlos Mayo, de su compadre y del Retiro. Sí, sí, sí. Un luchadorazo, fue a México y todo, y vino terminando ahí en las calles. Yeah. Entonces, es cuando tú dices, es un elemento desperdiciado, pero por él mismo. Y eso no quiso ser. Y eso es lo que es la lucha libre, que hay pocos fenómenos, ¿sí? Que saben hacer las cosas, que les salen bien naturales sus cosas, pero no les gusta. Esa es la situación. Pero habemos otros que somos malos y aferrados, y aquí estamos. Muy bien. Vamos a una pausa comercial, 3613-2727 y 3613-3088. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tiniebla Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La polémica, la pasión y el análisis del fútbol y otros deportes como a usted le gusta. Sin compromisos y con la verdad por delante. Boletín Fútbol Radio lo espera de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en Canal 58. Iván Sánchez Valencia regresa a la casa del fútbol. Paisano en los Estados Unidos, no estás solo. Si tus derechos fueron violados o eres víctima de abusos, los diputados mexicanos te damos la mano. Con el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, ponte en contacto con nosotros. Llama al 1-855-219-3746. Desde Estados Unidos y Canadá. Y en México al 01-800-849-9676. O entra a diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. Vamos, amigos de Super Libre, qué buena canción, amigo. De buena canción. Tú traes la fiesta desde anoche, a mí se me hace. Que no el Atlas, estoy feliz y contento. No, yo no estoy diciendo que oye. No. Chivas también, amigo. ¡Ay, ya! Ya, salte. Estamos bien, salte. Estaba dormido. Asilo, por favor. Los del asilo que vengan. Los del asilo que vengan para acá. No, ya. Es que con las declaraciones. Mira, Chava. Para fiestas y posadas, Ramón. No, Chava, ya quisieras llegar a mi edad. ¡Ah! No. ¿Quién es este viejito? No, eso no pases. Es rockero todavía. Saludos, a ver, señor Montes. Bueno, tenemos saludos. Felicitan a Exterminador, el señor Juan Carlos Cervantes. Le pregunta, le dice que muchas gracias, que nada más va a la arena a verlo luchar a usted. Gracias. saludos. Sí. Juan Ernesto López Díaz también le pregunta a Exterminador que qué opina de los luchadores más problemáticos como Mesías y Rush. No, pues mira, Rush ya lo trae de familia. Soy directo, aunque yo miedo no los tengo. A la empresa les tienen miedo todos, yo no. Pues no. No, sí, siempre han sido muy lo que es Rush. El Mesías, pues no sé si a lo mejor es bipolar. Yo nunca lo he tratado, la verdad. Pero a lo que es Rush... Sí, siempre han sido entrones, bravucones, todo, montoneros, los pitbull, o sea, a ellos sí son así naturalitos. Sí, eso es carisma incluso. ¿Qué más? Bueno, le manda saludos también. Saludos. Sí, y saludos a Botamán. Gracias. Rafael Dávila Zapata, Raúl García, Erika Estrada, felicitan al programa que les gusta muchísimo. Saludos, gracias. Juan Ramón Martínez Álvarez, Juan Carlos Rosales, felicita al programa y el señor José Luis Jauregui Ibarra, que le gusta el programa, que muy bueno. Es pues todo. Gracias. Gracias. También gracias. Por acá dice el Relámpago Gómez, el rey del machete, Azúcar. Saludos a todos los que hacen posible su programa y al Carrillo Arteaga y al Exterminador, atentamente el Relámpago. Saludo, mi Relámpago. Relámpago, ¿cuál es? Que hay muchos. Relámpago. El rey del machete, Relámpago Gómez. Relámpago Gómez. No, ¿de fútbol o qué? No, pues seguimos platicando. El relámpago de fútbol, pues no. Seguimos. El muñeco Gómez, hombre, no lo conoces, hombre. Te digo. Pues bueno, seguimos. Ya se enojó. Oye, y hablando precisamente de luchadores de antaño, ¿te tocó ver luchar a su papá, Demetrio Enríquez? Sí. Vaya que... Sí, me tocó aquellos enfrentamientos con el Chato Quesada. Pero bueno... Oye, de su compadre, de pareja de Iván el Bronco. También. Bueno, hacían alardes, pero grueso. Sí, eso no. Se trae en la sangre, precisamente. Yo les decía, es que Exterminador, pues se asemeja en el estilo, porque lo traen también así, o sea, te vas a subir a un ring y te vas a dar con todo porque es de familia lo que te transmiten. No es lo mismo que hagas un luchador de face y que de repente lo traigas aquí porque está guapito y luego te aporta y te dice, señor, o sea, de alguna manera hay que ver, como dice Exterminador, las cosas se medían por el hecho de la persona que entrenaba y todo se arreglaba en un entrenamiento. Si tú te sentías superior a alguien, era demostrarlo. Como me platica don Pablo Romero, que había gente como Gori Guerrero, que de repente al Tarzán López decía, es que es gente recia. Y Gori le tenía un cierto coraje, pero luchísticamente. Porque es ahí donde se demostraba, la gente se prendía. Y no necesitaban tanto de una máscara, de una ataviadura, y una música, y una edecán. Simplemente a lo que iban. Con esa característica de ser luchadores recios. De una escuela ras también, a ras de lona, porque eran rudos, ok, pero tenían esa tendencia. Eran los cánones como mandaban y se hacían las reglas en la lucha libre. No, y con otra, que casi de la olímpica a la libre los aventaban a ellos. Entonces, era otro tipo de lucha muy diferente a la actual, pero pues era de la olímpica ya los aventaban casi a la libre. Entonces, ahí era donde demostraba de qué escuela venías. Sí, claro. Y tenías que demostrarlo, porque si no, dejabas el mal y así te iba. Sí, sí, sí. Y no, yo sí recuerdo las luchas ahí, cuando su papá que luchaba ahí en arena, con el Chato Quesada, con Luis Canales, con mi papá también. Sí, sí, sí. Me tocó luchar varias veces, pues yo estaba, que tendría como unos 8 años, yo creo, 8 o 9 años. Y me tocó ver todos esos luchadores. Luis Chavira. Chavira. Un buen luchadorazo, señor Luis Chavira. Esa es una generación que marcó un ritmo. Sí, pues mi papá me platica, la otra vez, nomás que se me olvidó traerme, me dio unos nombres, que los hermanos García, que eran del Retiro también, o sea, yo dije, Paco García, no, ese fue otro hijo, o sea, cómo me habló mi jefe de generaciones, y luego me decía, mira, este estaba en el Libertad, ahí con ellos, con los señores Carrillo, este era de, por ejemplo, José Gómez, era de acá de con Pablo, y Rito Escobedo, o sea, de donde iban a entrenar ellos. Uh-huh. El Septiembre Negro también, el sello Septiembre Negro también, o sea, ellos sabían de dónde era cada quien. Sí, tenían sus estilos y los conocían, ¿no? Sí. Los que eran del profe, los que eran también del otro profesor que enseñó a Benito, y a Javier Cruz, nomás que usted se me fue el nombre. Pedro Anguiano. O sea, es a lo que me refiero. Y mi jefe habla con un respeto. ¿Por qué? Porque fueron profesionales. ¿Por qué? Porque cuidaban la lucha libre. No había tanto ahí, tanto despapalle como ahora. Uh-huh. Entonces, es a lo que me refiero, de que las escuelas antiguas o de antes, o sea, eran luchadores. El argentino, a mí me tocó ver al argentino, un chaparrito, buenísimo el señor, sí. O sea, mis respetos. A mí, yo miraba a él y al perro aguayo, para mí era mejor el argentino que el perro aguayo cuando estaba en su apogeo, pero el perro aguayo tenía más estatura y el argentino era más chaparrito. Entonces, créeme que llenaban, por ejemplo, el argentino iba mano a mano con el silencioso, todavía me acuerdo. Aquí ¿El palenque? En el palenque, y en la coliseo iba el perro contra Fishman, los dos lugares estaban llenos. Los dos. Y en ese tiempo el señor estaba aquí en la empresa. Entonces, es a lo que me refiero, de que había gente para todo. Hoy, siguen siendo las dos empresas que están aquí en Guadalajara. Y discúlpame, ¿verdad? Pero no logran llenar, ni una ni otra. ¿Por qué? Por escasez de luchadores. Sí, porque a los luchadores les falta dedicación. ¿Sí? Y amor. Sí, amor al deporte. A la lucha libre. Es que como dice don Pablo también, ¿no? Es que me da coraje ver de repente, mi papá nos dio carrera de aquí, mi papá hizo la casa de aquí. O sea, eso es el coraje que les puede dar de ver a gente que de repente ahorita ya no tiene el amor por la lucha libre. Y que la respeta, pues que la respeta en su estilo, porque si la respetara de veras, se preparara y saldría a hacer las cosas como deben de ser. No, y les exige uno el entrenamiento, y les exige si les estás diciendo, y tienen que estar, y sí, sí van, pero no todos. No hacen unas cosas. Estás amargado porque estás exigiendo. No, y no van todos. Si tienes 40 luchadores que pertenecen a tu empresa, van 20, o van 10. Y los otros hablan, ¿sabes? Están programados. Y los otros hablan, están programados, entonces... Ahí es, ellos ya no le tienen amor al deporte. Y yo recuerdo cuando mi papá tenía arriba, en el Libertad, que estaba el gimnasio, eran el lunes, martes, miércoles y jueves, y era, si eran 20 los que tenía mi papá de ahí de luchadores, eran los 20 que iban a entrenar diario. Uh-huh. Diario, y diario, diario, y iban diario a entrenar los 20. No nomás iban 10 o iban 5, no, iban los 20. Y ahorita ya no, tienes 40 y van 5. Oye, y ahorita hace una hora, un día a la semana. Y son 2 días a la semana, una hora, y nomás van 10, van 5. Ah, es que está haciendo frío, y ay, es que... El camión, y te ponen infinidad de pretextos que yo siempre les he dicho, está bien, está primero tu trabajo, primero tu familia, ya órale, pero también tienes que dedicarle. Sí, claro. Entonces también vente, agárrate un día y exígete un día para venir a entrenar. Pues ni así vienen. Déjame decirte una cosa, el exterminador, me acordé del amor a la lucha libre a nuestro compañero Memo Cosque, le mando un saludo. Memo insiste como cada vez que tiene poder decir que la lucha es mentira y todo eso. Ya conoce a Memo Cos. Sí. Y Exterminador, pues él con todo como razón se molestó. Dice, no es payasada. Tu trabajo, sacrificio, lágrimas, lo que sea, ahí en el ring desde que empezaste, te llevaste lastimadas, todo lo que has pasado, sufrido, para que te diga alguien, no se pegan, no. Es pura payasada. Y uno que pagaba gimnasio, ahora ya ni pagan gimnasio. Exactamente. Ahora ya nomás quieren llegar, buenas tardes, y van cuando quieran, o sea, lo mismo que está diciendo. O sea, uno le dedicó tiempo, dinero, esfuerzo, para que te digan eso, o sea, créemelo. Sí, de que yo ya, ahorita, a mi edad, yo ya mejor me quedo callado. Pues no tanto, porque vaya que después... No, pero cuando te dicen en la calle. Ah, ya. Como ayer, andaba en la calle y allá para el rancho donde vivo. Ay, es Pierrores, ya un mocoso. Hey. O sea, ya, mejor me fui para mi casa. O sea, no voy a hacer que su papá sea el que cobra la plaza y valió queso ahí el asunto. Mejor me voy a mi casa. O sea, como está la situación ahorita, sí, claro. Sí. Por eso te digo, o sea, todo se va acabando, ¿sí? Hasta uno ya. Yo me acuerdo mucho del asesino negro que en la calle, ¿no? Un señorón arriba y abajo, un tipazo, y él imponía respeto. Claro. Sí. Las últimas veces, antes de irse, de retirarse, dos, tres compañeritos le quisieron faltar el respeto, y para eso brincó, me acuerdo yo que era el Maléfico, yo y el Danger. Uh-huh. El Danger, perdón. Sí, no, está bien. Fue cuando le dijimos, no, amigo, es que lo hubiera agarrado 3 años más. No, y así antes, como está, de todos modos. Para que veas. Dos de 25. Para que veas. Respételo. O sea, hay gente que se le olvida el respeto y la trayectoria de los demás. Es que eso se perdió incluso ya también en el vestidor, Exterminador, ¿no? Yo digo que sí. Y no, eso sí va, se perdió. Y eso va desde arriba, desde el gimnasio, desde arriba. Ahí te va. El jueves que fui a entrenar, salí, y pues a mí la gente se mufa de mí, ¿no? Que por el peinado, que y más ahorita, pues ahora sí parezco ranita. Y yo veo a la gente como que se mofa de mí. A mí no me afecta. Créeme que no me afecta. Pero yo volteaba a ver. Y no. Antes, cuando los luchadores subían arriba a las 2 de la tarde, cuando me iban los jueves, mira, uno parecía. Te decían, quítate de aquí, muchacho. Se quitaba. O sea, el respeto a los demás. Sí, sí, sí. Quiere decir que la gente que está en el gimnasio no está haciendo sus cosas con respeto y con seriedad. Lo está agarrando por jugarrera. Pero yo nomás quiero ver el día que se le volteó la tortilla. O como decía uno, has de bajar, acá te esperamos. Y así fueron varios elementos, compañeros, que bajaban de olímpicos a profesionales. Y que te diga aquí cuántos duraban. Se iban. Había un cuate que bajó cuando salió el Pepe Aguayo, uh-huh, que se apellidaba Aguayo también. Era un cuate prieto, gordo. Nomás le dimos su 10 y jamás regresó ni por el cambio. Y así ha habido varios. Y eso se está también alejando de lo que viene siendo la empresa. No, pues no sé si con ellos también. Pero ya también. Ay, no, es que es hijo de fulano. Ya no hay que... No. Ahora el respeto es otro. Cuídalo. No, los 10 hay que dar los 10. Son sagrados, decía el profe. Esos... Ni a mí me la bienvenida, era la bienvenida. Sí, ni a mí me los andan respetando, decía el profe. Fíjate. Entonces, eso es lo que está dañando un poquito. Un poquito, las tradiciones que tenía uno, eso es lo que están quitando. ¿Sí? Dentro del vestidor, fuera del vestidor, ¿sí? Está también la gente no debe, y yo hoy lo entiendo, muchas veces fui a la Arena Jalisco y que me desmiente aquí el señor, eso es lo que le admiro al señor Carrillo, al papá de la rana, que yo entraba al vestidor y me sacaba. O sea, yo ya luchaba y ya todo, pero él cuidaba su negocio, él cuidaba claro. de él. O sea, es admirable, ¿me entiendes? Sí. Y yo veo a otras arenas donde voy y todo, no, entra Juan Pedro por su casa y no, o sea. Bien con aquel. Y eso está mal. Sí. Traen al amigo del amigo y lo traen paseando atrás, hasta aparecen gusanos y empieza y van todos en fila, o sea, eso no, compañero, o sea, yo lo he visto. Es más, hay un individuo que en una función metió hasta a su esposa. Caray. Ahí la sentó a un lado donde estábamos todos. No, ahora sí lo digo abiertamente. Es sagrado ese lugar. No, yo llegué y me bajé los calzones, vamos. Si le da risa, no, pues no le hace. Pero, o sea, que sepan los compañeros el respeto que se le tiene que dar a la profesión, a los compañeros y a un cuadrilátero, que mucha gente lo ignora. Ahorita me la anda estar rayando allá los radioescuchas. No, no, pero, no sé. Los no, que no. Dizque luchan, ¿verdad? Sí. Pero, no, todos, ¿eh? Pero deben de entender todo eso, ¿o no es cierto, señor? Sí, así es. No, así debe de ser. Rápidamente, entonces una pausa. Dice rápidamente, exterminador, habla con la pura verdad, felicidades, pregúntale si le entraría a la lucha extrema y recuerda, y si recuerda la primera vez que le dijeron pirurris, ¿hace cuánto fue de eso? No, es que no sé quién sea. A ver, ¿quién es? Ramón del Ángel. Ramón del Ángel. Ay, Ramón, tus preguntas. No, pues es que eso nació a cuenta de que perdí la máscara con el ébola. No sé, yo creo que pues, me dejé la melena y la cosa fue de que en la secundaria me decían así, Pierrorris. Una vez le hablaron a mi papá, a la secundaria fue mi papá y mi papá tenía toda la actitud del señor Luis de Alba. Uh-huh. Y de ahí fue donde me dijeron que yo era el Pierrorris. Y ese cuate a la larga se alejó. Y un día llegó a la arena y fue el que me gritó. Y ahí empezó toda la gente. Y de ahí para ¿Y te gustó o no te gustó? Pues ya se acostumbró. Problema, ya se acostumbró, hombre. No preocúpese por Ru. No, y hablando ya, vamos a hacer la pausa rápidamente. Y algo hablando de Asesino Negro. Dice que una vez bajo aficionado o gente que lo vea, oiga, usted es luchador, y como tú dices, ¿para qué le iba? Si me dice que si era luchador, que no sabe, dice, yo le decía, pues dicen, y dice, con eso ya me lo quitaban encima, pues dicen, y yo decía, bien. Si supiera, me decía, oye, usted es el asesino, pues me decían, usted es luchador, pues dicen, y ya es el asesino negro, que le mandamos un saludo a Botana Celace. Vamos a una pausa y regresamos. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a 6 años de prisión. En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado. Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos. No al fuero. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social. La CNDH es un organismo ciudadano que está para defenderte. Cada año atiende más de 60,000 quejas sobre autoridades o servidores públicos que no respetan los derechos. El 80% de los casos ya están concluidos. Una queja resuelta es un paso más hacia la justicia. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya llegué. Papá, ¿qué me trajiste? Mamá, mira lo que me trajo mi papá. A ver, ¿qué es? Es un imán de 911. Mira, ya tenemos 911 en México. Sí, un solo número para atender emergencias. Eso está buenísimo, hay que ponerlo en el refri. En México ahora contamos con un número único de emergencia, 911, donde se atienden situaciones médicas, de seguridad y protección civil las 24 horas todo el año. www.gob.mx/911. Recuérdalo, úsalo y cuídalo. Gobierno de la República. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Head out on the highway. campo vagabundo. Llego, pero no detengo mi camino, río. Bueno, regresamos a Amigos Super Libre. Paco Espinosa. ¿Estás cantando? ¿Qué te estoy pasa? Estoy cantando. Oye, pero espérame tantito. Bueno, ¿tienes pregunta? Para... Más que nada, aquí los saludos de Roy Díaz. Dice, gracias por esa repasada de historia. Saludos a los invitados. Muy bonitas máscaras de la familia Carrillo. Hablen algo de quiénes fueron los huicholes. Participo por los boletos. A ver, Ramón René, los huicholes. Los huicholes. El primer huichol fue, en paz descanse, Sandokan. El segundo, un hermano que no duró muchos años como luchador profesional. Él se llama José Alfredo, el huichol segundo, y el huichol tercero, pues Sandokan segundo. Sí. Entonces ellos participaron como los huicholes tapatíos, que también estuvieron allá en México un tiempo. Pues ahí está, para Roy Díaz, que dice, participo por los boletos, me imagino que de la Arena Jalisco, para que lo anoten allí, por favor. Y oye, bueno, Exterminador, ¿y qué pasó con los compadres? Ya no los vemos seguido aquí en la Arena Coliseo. No, pues quejas y sugerencias. Bueno, allá, ¿no? ¿Qué? A mí no vengas aquí a... No. No es el matchmaker ni... Sí, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa con ustedes? La gente nos quiere ver. Sí. Estamos listos y dispuestos para lo que gusten, pero pues desgraciadamente uno no es el que manda. Tú sabes que siempre hay una persona arriba y es el que tiene que decidir todo eso. Entonces, por eso te digo que quejas y sugerencias allá en la empresa. Ahorita estamos aquí bien a gusto entre amigos, ¿no? Oye, y ese duelo de campeonil de contra el Gallo Esfinge, yo sé ser campeones. No, pues estaba casi... ¿Que perdiste? A ver, que sabe que... ¿Que perdiste la cabeza o qué onda? No, mira, lo que pasa, aquí Botamán luego viene y me regaña. Oye, ¿por qué entraste si desbarataste? Sí, lo dije. Y desgraciadamente te lo vuelvo a repetir porque estabas tú, Paquito. O sea, uno tiene una táctica para desconcentrar a los compañeros, irse por otro lado, no irse por donde ellos quieren, por la línea. Entonces, todo iba bien, pero pues desgraciadamente yo se lo dije a mi compadre. Y él a lo mejor me dijo pues que sí estaba en parte bien eso que yo pensé, pero es la juventud que tienen ellos. La verdad, yo ya tengo mi tiempo, mi compadre es un poquito más nueve, pero los chavos están mucho más nuevos. Sí. Entonces, es muy difícil cansar a la juventud. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y aparte, también sacan el lado rudo. Así es. Les das y te responden. Así es, pero se fueron, yo siento que se fueron a gusto por lo que dijo el Gallo y por lo que la gente, digo... No, nosotros nunca habíamos esperado de que la gente nos aventara dinero. Sí. O sea, ¿qué onda? Y que lo reconozcan los enemigos en este caso. Yo estoy acostumbrado a que me la rayen, a que me digan de mi jefa y de mi familia. Pero aventarme, o sea, aventarles dinero a ellos, o sea, órale, quiere decir que la lucha les gustó a la gente. Claro. Entonces, eso es a lo que voy. Esas son las sorpresas que te da todo esto de la vida y la lucha libre que nunca está... Que siempre está la moneda en el aire, para que me entiendas. Nunca sabes lo que va a suceder, si subes, no hay un guión, si bajas, digamos. Y esto, nada. Para lo que dice la gente. Ay, ¿y saben quién va a ganar? Ahí está. O sea, a la pregunta que me dijiste de la persona hasta que si es mentira o verdad. Ahí está. Por eso yo decidí romper y que ya no siguieran al ras de lona. Y mira por acá, para que veas que si te escuchan, Jürgen Vitel dice, saludos al cabezón, que diga cómo le fue enfrentándose al Randy. No, pues yo no sé quién sea ese señor, porque pues así nomás me dice la raza. Yo creo que va a ser luchador o qué. Pues es que tiene una máscara aquí. Sí, ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es el de Fishman, ¿no? Sí. Hey, sí, también yo ya lo vi hace rato, pero pues yo, si es luchador, bueno. Pero si es cagazón, pues ay, que Dios lo bendiga. Ay, bueno, muy bien. Vamos a Interesante, interesante. Salir el programa. Señor Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, aunque te pese, Paco Espinosa. No, a mí no pesa, le pesa la báscula. Está muy lleno el señor. Así es. Gracias por venir. ¿Algo que decir? No, pues gracias a ustedes por la invitación y estén al pendiente. El aniversario de la Arena Jalisco, 19 de febrero. Va a haber un gran cartel. Y AAA se presenta 26 de febrero. 26 de febrero, domingo 26. Domingo 26 de febrero. Una semana después del aniversario, como está marcado, ¿no? El 19. Sí. Y bueno, pues yo ya te pusiste la soga al cuello, porque tú dijiste que ibas a regalar unas cortesías, a ver si hacíamos la dinámica para que los domingos también tuviera acceso la gente a las cortesías. Sí, claro que sí, ya ahorita nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Si quieres, y ya vemos para la dinámica eso de las... Pero que sí vayan, Así como si no, ya no les da nada, René. Que vayan, si no, ya quitamos eso. Si no, sí, van, no. Que haya respuesta del público. No, muchas gracias por la invitación, gracias por la invitación y un saludo ahí a todos los radioescuchas. Y bien, tenemos aquí a ver qué día, así para rápidamente, a ver qué día, ahora sí comenzamos. Sí, que convence al abuelo. Convencerlo para que venga. Ahorita que está todavía vigente en la arena, porque muy es el dueño. Sí. Y a Exterminador, que como siempre causa polémica cada que viene. pues, que acuérdense que la lucha libre se vive en vivo. Para que vayan a ver la lucha libre, ya sea Arena Coliseo, ya sea Arena Jalisco, que vayan. Y si piden boletos, vayan, porque pues es muy incómodo, sí, de que mucha gente quiere ir, como no les cuesta nada, y hay mucho luchador también, y hay mucha gente, pues que nomás entra de a gratis. No pagan, también hay que pagar, porque también nosotros ganamos y comemos y usamos gasolina y todo. O sea, vayan, inviértanle poquito nada más a todos esos gorrones. ¿Sí? Por eso les digo, por favor, vayan a ver la lucha libre en vivo, vayan a la Jalisco, a la Coliseo, y si se ganan un boleto, vayan y utilícenlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no se vale. Eso se lo dice a su amigo Exterminador. Exterminador, ahorita que estás aquí, te hago una cordial invitación a la Arena Jalisco. ¿Qué te parece para que te enfrentes a Rayman y Macabre? Y ya tú te llevas otro luchador. ¿Qué te parece? Mira, yo te lo puedo aceptar. Pero desgraciadamente, tú sabes que mueven mis hilos. Porque yo pertenezco a una empresa. ¿Sí me y tú bien lo sabes? Yo y te hago la invitación. La invitación está... Está abierta ya nomás, y puesta. Ya nomás hay que platicarlo, pero pues a ver con quién platico. Pues es que están saliendo gente, chaval, está Brian Villa y contra Sádico y Joker, entonces pues ¿por qué no enfrentar a alguien más en la Arena Jalisco? Voy a hablarlo esto con los dirigentes de la empresa hoy y a ver qué me solucionan, a ver qué me dicen, qué es lo que dicen. Y pues no falta que me digan, no, mijo, pues agarra tus cosas y ya vete para allá. Es lo que me pueden decir, pero igual yo les comento, ¿sale? Tú eres parte de la institución. Oye, ¿y esa cabellera qué? ¿Se está cotizando otra vez? No, pues ya está como la de Charles, toda piojosa. que duró años, que nunca se la quitaba, ¿no? No, ahí estamos. Cotizada. Yo dije cotizada. Piojosa, dijiste. Piojosa también. También, Paquito. Oye, por último, el gol de Turín, para la gente que le interese. Ah, para los que gusten, su amigo Exterminador, renta ring profesional de 6x6 para lucha libre. Los compañeros ya lo conocen para sus funciones, fiestas, divorcios y etcétera, etcétera. Aquí estamos a sus órdenes. Y acuérdense que la lucha libre se vive en vivo. Y vayan a la Jalisco y a la Coliseo. Muy bien. Ganadores, señor Montes. Ganadores para la Jalisco. Pases dobles. El señor Roy Díaz, Nayeli Flores Rodríguez, Valentín García, Alejandro Aguilera, Christopher López. Esos son los ganadores. Roy Díaz, Nayeli Flores Rodríguez, Valentín García, Alejandro Aguilera, Christopher López. Esos son los de pases dobles. Pases dobles de Arena Jalisco. Decimos los de las playeras de una vez, ¿sí? Son tres playeras que hay que recogerlas aquí en Canal 58. ¿En qué horario? De 12 a 1, de 12 a 5 de la tarde, de 12 a 5, digan a las 6, no, de 12 a 5. De 12 a 5, Roserlinda Lomelí, José Luis Jauregui y Hugo Alberto Medina. Roserlinda Lomelí, José Luis Jauregui y Hugo Alberto Medina. Esos son los tres ganadores para las playeras. Decimos los ganadores de la Coliseo. Guillermina Ángel, Marisela, Manuel Aguayo, Paula Xochitl López Orduño, Héctor Maciel Saucedo, Pablo Ángel Macías López, Juan Carlos Sandoval, Ramón Martínez Álvarez, Rafael Dávila Zapata, son los ganadores para la Coliseo. Y para el martes, los decimos también, ¿verdad? Juan Carlos Sandoval y Cristina Anaí Sandoval. Muchas gracias. De nada. Pues ahí está la información, Paquito, nos vamos. Pues nos vamos a comer algo, vamos a aprovechar el domingo, que es de domingo familiar, y bueno, presentarse, ya lo dijo Exterminador, ya lo dijo Carrillo, que puede usted llegar a cualquier arena, el chiste es consumir lucha libre mexicana, que vaya, que mucha falta nos hace con la afición, que se den su vuelta, y ya sabe, a toda la gente la esperamos por acá también, en la narración a las 6 de la tarde en vivo. En la, de la arena, sí, por favor, vengan por Ramón Vázquez, ¿no? Ya, por favor. Los ¿no? de la tercera edad del DIF, que el camión se le ponchó ahí, que aquí la llanta, pero que ya este señor ya está listo, ya despertó. Y es Eddie Monster, el inmortal. Allá está la señora Montes, vamos a agradecerle también a Exterminador, ahora sí que ahí a ver si hacemos luego la casa del luchador, porque mucha falta va a hacer Exterminador, luego platicamos de eso. ¿Ah, por qué? Bueno, porque él también ahora sí que su señor padre perteneció a eso. Y el señor Carrillo, que pues también, aunque no quieran, es el encargado oficial, lo tengo que reconocer, de la Arena Jalisco, agradecerle este espacio y ponernos de acuerdo para poderle dar más difusión a la Arena Jalisco. Así es. Muchas gracias, nos escuchamos a las 6.